prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia, en una nueva semana de programa, acá en el 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Comenzamos así este lunes 22 de septiembre, ya pasado fiestas patrias, los saludamos a todos y retomamos esta semana y esta jornada del matinal de Radio Villa Francia. Ya está con nosotros acá en los estudios Alfonso, o sea, a quien vamos a saludar. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Toño, buenos días, amigas y amigos que nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Y también para todos los que nos escuchan allá en San Fernando, a través de Radio Aucan. Un saludo para todos. Y bueno, aquí estamos conversando la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Y estamos esperando, como todos los días lunes, a Bolívar, que debe estar ya pronto a llegar y sumarse a la conversación de esta semana, después de tanto... días sin estar, no estamos muy acostumbrados, de hecho fueron dos días, pero fue como harto, tanto lo que fue el jueves como el viernes, si bien es cierto, seguimos trabajando acá en la radio, pero no tuvimos programa, y ahí está ya Bolívar Paluku, que llega acá a los estudios de Radio Villa Francia. Buenos días, Bolívar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Con frío un poco. Está helado, de hecho, sí. está como complejo el clima y hay tanto ahí todo, porque es engañoso, días muy calurosos y días muy fríos. Anunciaron lluvia para hoy. La tónica, básicamente, de esta época ya primaveral, o sea, oficialmente ya estamos en primavera. Pero hay gente que se engaña con eso. Claro. Así como dice, empezó el verano, vamos, y los pilla de pronto ahí, y se refría más, empiezan alergia en estas fechas, muy típico a alguna gente, por eso hay que tener como harto ojo con esta fecha, y hubo fiestas patrias, por lo menos, así como te fue en el Caribe, tú que tanto anunciaste tu viaje, Alfonso, ahí no vas a estar contando de ello, hizo pato encebado, jugó al trompo ahí. Para mí no son fiestas patrias, la patria es muy grande. Y no andaba de visita, celebrando con... Es una fiesta de Chile, fiesta de ¿cómo se llama? Del país. Una fiesta nacional, eso. por ahí va la cosa. Ya. Pero no fiestas patrias. Fiestas patrias sería de toda la patria americana, de toda la patria obrera. No, pero es que eso es la patria grande. La patria grande. Las fiestas patrias es de la acá patria, nomás. No. Además que se está celebrando algo que no corresponde. Todos hablan de el cumpleaños de la patria, el cumpleaños de la independencia y no sé qué más. No, nada de eso es. No, porque solamente era la primera junta, pues, en 1810. Coqueteo parecido, leve, así. Cercano. ¿Y qué opinan del desfile? ¿Cuál desfile? Desfile militar. Ah, no lo vi. Eso sí que no. Ah, no. Ayer me encontré con Marcelo, nuestro queridísimo amigo técnico, y me dijo... ¿En el aeropuerto tú dices? Cierto. Y viene y me dice, ¿le cambiaste la fecha, vos? ¿A qué? A la independencia. ¿Por qué? Porque dijiste que era el 14 y el 12. Claro, ahora rectifico. Y gracias, Marcelo, porque le estaba dando dos días de diferencia. A Marcelo no se le va una. No, ya está bien. Eso es bueno, ¿eh? Uh-huh. Eso es excelente. Cuando la gente te está escuchando y después te dice, no, es así o es así, porque ayuda tanto a uno como a la gente que los escucha a rectificar si es necesario. Gracias, Marcelo, por tu conversación del día de ayer, en la cual me dejaste más que claro de que sí, era el 12 de febrero, el día de la independencia. Porque el 14 se celebra otra cosa. Sí, el 14 se celebra otra cosa, es cierto. Es discutible incluso lo del 12 de febrero, pero ya en tema hidarfino, sí, en términos históricos. Pues claro, por lo menos en Concepción estaba Bernardo O'Higgins por ahí por el día 12, entonces es posible de que la haya firmado. Pero bueno, ahí hay de todo en términos de interpretaciones. Pero de que fuera la independencia un 18 de septiembre, no. No, ya es como demasiado. En 1810, no. Eso de hecho, mucho. Casi fue la independencia de Escocia, pero tampoco. Tampoco. Eso es tema que también vamos a estar conversando el día de hoy. Tenemos harto tema porque han pasado hartas cosas. Sí, lo que pasó en Castro, en Chiloé. Un amigo me ha preguntado, ¿qué ha pasado en estos días? ¿Cómo se han perdido tantas cosas? Bueno, muchos viajaron, están desconectados en el campo. Entre Chichi y Pipeño. Claro. Mientras uno acá, bueno, dándole. Po. Sigue poniendo al día varios y varias. Respecto a que han pasado varias cosas. Entre ellas está la detención de estos tres jóvenes. ¿Qué ocurre? La madrugada del 18 de septiembre, que vamos a estar revisando en la implicancia, que son imputados o sindicados como quienes habrían colocado no solamente la bomba en la escuela militar, en el subcentro de la escuela militar en el metro, sino también en otras dos, por lo menos, casos. Y que había una serie de filtraciones de parte de la policía, de la prensa, que vamos a estar revisando. Incluso algunos diarios, en el caso particular, vamos a estar viendo ese caso de La Tercera, declarando incluso ya culpables. Claro. Y no insinuándolos, sino poniéndolos como culpables. Canales de televisión que decían tener más antecedentes que los mismos personeros políticos. Así, claro. Así que vamos, cierto, a estar revisando hoy con varios detalles que tienen que ver en eso y varias reflexiones respecto a lo mismo. Vamos a echar una pasada, obviamente, respecto a lo que fue este referéndum en Escocia, porque es bastante importante a nivel global, uno dirá, ¿por qué? ¿Qué? Porque hay varios movimientos independentistas, autonomistas, el caso de Cataluña que se viene pronto, no con permiso de España. Incluso aquí, incluso decían algunos que podría tener cierto sentido con el tema mapuche. Y otro incluso diciendo por ahí, conversando con Patagones, dijeron, bueno, algún día nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver por qué pierde el sí. ¿Por qué ganan no? Porque hubo varios análisis que uno escuchó o vio y decía, ¡ay, qué gente perdida! Pero eso tiene que ver con que hay una serie de elementos que no están en la mesa. Exactamente. y en ese sentido es muy muy importante darle una vuelta y ahondar en las razones de por qué gana casi por 10 puntos, que no es un hecho menor cuando uno pensaría, bueno, todos buscan la independencia. Y por qué, en definitiva, Escocia terminó ganando igual. Un tema que vamos a estar revisando. Parte de eso, bueno, de lo que ha pasado en estos días, no son pocos, por lo menos son cerca de 5, ¿no? Contando este ya. Sí, porque pasa todo el jueves, viernes, sábado, domingo. Vamos a estar revisando Panorama Popular. Mandamos saludo ahí al Jaime, que hay harto Panorama Popular para esta semana. Vamos a estar viendo lo que pasó en Chiloé, en Castro. Desalojaron el campamento Michelle Bachelet, irónicamente. Usted no lo crea, en plenas fiestas patrias. Los dejaron ahí en la intemperie con pleno temporal. A varias familias quedaron en la calle, literalmente, sin poder sacar sus cosas. Hay harto tema, pasaron varias cosas. Y nos vamos a ir con la primera que anunciamos, que tiene que ver con este nuevo caso Bombas. Que ya podemos con propiedad ponerle caso Bombas 2. Porque se repiten muchas cosas del caso Bomba 1 que ocurre durante el gobierno de Sebastián Piñera, que mantuvo detenido en prisión frente a cerca de 14 personas. Digo cerca porque en total fueron 14, pero hubo más gente detenida, que alguna salió antes. Y uno recuerda perfectamente, o por lo menos en mi caso, cuando salía Rodrigo Hinspeter en ese tiempo, ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera. Después hay un enroque y pasa al Ministerio de Defensa, pero estuvo la gran parte del gobierno de Sebastián Piñera en el Ministerio del Interior, celebrando, yéndose a distintos canales de televisión, hablando, respaldando a la policía, respaldando lo que habían hecho los fiscales, dando detalles, antecedentes, un montón de cosas. Por ahí, incluso un reportaje de Informe Especial, me acuerdo, Paulina Allende Salazar, con respecto a la Operación Salamandra y esta incursión dentro de las casas Ocupa, etcétera, etcétera. Todo dentro orquestado, el trabajo que hizo La Tercera, en ese tiempo estaba el director Cristian Bofill, que hoy día está en Canal 13, orquestando todo esto. Y uno ve exactamente lo mismo y ve exactamente los mismos personajes con y algunos con nombres bastante similares. El caso de Rodrigo Hinspeter es reemplazado por otro Rodrigo, pero en este caso Rodrigo Peñalillo. Que uno escuchó decir incluso a gente que distinto es como fue el gobierno de Piñera, es distinto como lo hacen ahora. Y uno vio ayer a Rodrigo Peñalillo en una entrevista, entre comillas, en exclusiva, al canal donde ahora precisamente está Cristian Bofill, Canal 13, hablando de este caso, sonriendo de este caso, de esos gestos, señalando, respaldando el tema de la fiscalía. Entonces creo que tomemos ciertos datos de aquello, porque hay que entrar a revisar varias cosas. Primero, este caso empezaría, como bien lo dijo Rodrigo Peñalillo, con la detonación de un artefacto explosivo, bueno, la bomba propiamente tal, por temas técnicos, pero un artefacto explosivo en el metro Los Dominicos, en el cual, si bien no sale nadie lesionado, se marca, y él lo pone incluso en la entrevista que da ayer, como un punto de inflexión. Ese punto de inflexión, exactamente, empieza la investigación. De hecho, el gobierno se hace parte de una querella y invoca la ley antiterrorista. Dicho sea de paso, los muchachos detenidos actualmente están invocados en la ley antiterrorista, por eso están detenidos sin siquiera haberles señalado a ellos por qué están detenidos, ni por qué se les está investigando. ¿Por qué se les va a hacer un juicio? Eso va a ocurrir recién el día martes, mañana. Mucha gente que habla de que ya hubo formalización y se generó esa sensación. Pero ya vamos a revisar eso. Esto ocurre en el artefacto que detona en el metro Los Dominicos. Tipinose la noche. Esto fue hace ya un poquito más de un mes. Claro. Habían otras detonaciones explosivas, incluso recuerdo perfectamente que hubo una en particular que fue muy cerca, y habían ciertas paradojas con esto, muy cerca de donde está ubicada la oficina central de la ANI, que está en Tenderini, a cerca de una cuadra, y algo, en una sucursal bancaria que se termina demostrando que fue bastante estruendosa. De hecho, las personas que hicieron detonar quedaron con ciertas lesiones acústicas, pero fue para robar el banco. Por tanto, no se invoca ahí la ley antiterrorista y no, porque eso es un delito que tiene, de hecho, baja pena. Ha alegado mucho la banca respecto a eso. Ojo, porque robo en lugar no habitado. Y se sucede en otra, en la comisaría. De hecho, se recuerdan ustedes, o probablemente ya no lo van a recordar con todo esto, de que son detenidos personas a propósito de artefactos que explotan o que detonan algunos y otros no alcanzan a detonar cerca de comisaría. En Santiago Centro, un operativo espectacular. Hay gente jóvenes que incluso son tomados detenidos que estaban en la rendija. Sí. Y que después nunca más se supo de ellos. Claro, salió arrancando, los rodearon, los tomaron y después desaparecieron. ¿Pero no hubo absolutamente nada después? No se informó nada. Nunca más sobre aquello. Ojo, porque esa noche hay una detonación también de otra comisaría en el sector sur de la capital, que es precisamente la que se revisa en esta causa que se está instalando contra estos jóvenes. El punto es que estalla la artefacto explosivo en el subcentro de la escuela militar, del metro escuela militar para ser preciso, y esto ocurre el 8 de septiembre, 2 de la tarde. Obviamente circula gente, obviamente un horario de almuerzo y obviamente esto está allá frente a un local de comida, Juan Maestro. Y obviamente se genera este caos. Primero no se entendía mucho las informaciones, podría haber sido una explosión de gas, típica de una cocina, etcétera. Pero se llega a la conclusión de que fue no. Se confirma, fue un extintor, esto estaba en un basurero y explota o explosiona. Y afecta y deja lesionados cerca de 14 personas. Y se habla inmediatamente de terrorismo. Esto es terrorismo. Salalewi, en el lugar, subsecretario, que todos saben que el que ordena y el que lleva a cabo el Ministerio del Interior, independientemente de lo que hace Rodrigo Piñilillo. Aparece gente de la UDI en el lugar, presidente de la UDI, dicho sea de paso también, y varias agentes políticos que empiezan a unir una voz. Las primeras indagaciones dan, y las que dan testigos frente a la prensa, lo que dice el propio Alewi, personas jóvenes, serían dos, incluso que gente los vio subirse a un auto. Cosa bastante extraña, porque lo primero que se empezó a investigar fue precisamente autos. ¿Se acuerdan que se hablaba de un Corsa? Sí, rojo. Así es. Algo rojo. Habían dos autos, autos, en términos de color, y que la gente se indicaba, se vio a estos jóvenes, o no tan jóvenes, pero personas, que estuvieron en ese lugar y después se fueron en otro. Bueno, resultó que al otro día, se supo de que esos autos, esas personas, eran policías. Claro, porque sí. Aparecieron imágenes de las cámaras de seguridad del sector, donde aparecía el vehículo, y decían... Ese es el vehículo y ahí van los jóvenes, los cuales se supone que pusieron la bomba. Y luego la policía dice, o sea, carabineros, que eran dos policías que estaban haciendo estaban en un operativo en el sector, que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo, con lo que había sucedido. ¿Y no estaba en su vehículo de trabajo el carabinero? No, andaban en un auto particular porque andaban en un operativo y andaban de civil. Qué extraño, ¿no? Es extraño. ¿Qué tipo de operativo sería? Muy raro, porque cuando de operativo se trata, generalmente andan identificados. Pero en algunos casos también pueden andar de civil. Anda policía de civil, entonces, y andan en algún operativo más secreto, entre comillas, y bueno... ¿Y será que ya sabían que iba a haber una bomba ahí? Entonces, por eso, más o menos disimulado para escapar, para agarrar fácilmente a los que podían estar... Bueno, los agarraron. Por lo tanto, parece que no era por ahí el asunto tampoco. Da mucho para pensar, da mucho para especular también. Cierto, ¿no? En cuanto a qué es realmente lo que sucedió aquel día y quiénes son los que verdaderamente participaron de aquello. Uh-huh. Es extraño, porque yo, como cualquier otro que habrá visto noticias en esos días, me quedé con la idea de que los posibles autores de la explosión eran, o sea, habían estado en un auto y ese mismo auto estaba investigado. Eso, con eso me quedé yo. Claro. Y ahora que sé que son, era policía, qué sé yo, y todo lo demás, me da que pensar. De hecho, uno entiende, uno se revisa, a ver, si uno revisa prensa, me refiero a que uno, por ejemplo, estaba en ese día y cuando ocurren este tipo de cosas, bien, entra a tener mucha más atención y más detalles. Claro. Recuerdo haber llevado apuntes incluso ese día. Una de las primeras personas en señalar de que esto tenía que ver con una vinculación a grupos anarquistas es gente de la UDI, que estaba en el lugar que llegó, que era parte de su distrito, como lo justificaron algunos, que era el presidente de la UDI. Y andaba también, me parece, el alcalde. El alcalde, que llegó un poco después. Especialmente de la masa. De la masa. Uno de los primeros que después llega Silva, Ernesto Silva, presidente de la UDI. Pero es particularmente Bernardo de la Masa, que estaba ahí como alcalde de la comuna, esto fue en la comuna de Las Condes, que señala que esto es propio de grupos anarquistas. En su momento no se hablaba de esto, nada más. Y uno empieza a preguntarse respecto a, una investigación desde, aquí se ha nombrado algo y ahí se lo he escuchado hablar tanto al fiscal Raúl Guzmán, que vamos a revisar después su perfil, y en el caso de Peña y Lillo, de el trabajo científico. Uh-huh. El trabajo científico parte desde el no sesgo. Puede tener premisas, obviamente, bueno, empezar a buscar, pero parte del no sesgo dice, bueno, ponderemos los hechos, establezcámoslo encima y vayamos viendo dónde nos lleva. Acá se parte desde una premisa, que uno puede estar a favor o en contra, insisto, pero se sigue en esa. Eso es. De hecho, cuando se descarta la línea respecto a la participación que pueda tener esta gente, este procedimiento policial, causa bastante ruido, dice, bueno, se descarta, ¿por qué? Después está este antecedente que se ha olvidado durante estos días de que, bueno, resulta de que la madre de la presidenta Michelle Bachelet vive frente, compra habitualmente en ese lugar y por tanto obviamente está con escolta. De hecho, ella mantiene el mismo rol que tuvo en el gobierno pasado de Michelle Bachelet, que es una especie como de primera dama, entre comillas, salvo que Sebastián Dávolo es, para efectos oficiales y que está a cargo de varias instituciones, varias fundaciones que son propias del cargo, pero la madre sigue manteniendo varias más. Por tanto, implica escolta presidencial. Eso se entiende perfectamente. Pero no tendría que ver con eso, este procedimiento, pero que uno de los fiscales descarta. Esto lo hace en frente a la prensa, frente a las consultas. Descarta, y lo único que tiende a decir es que esa línea investigativa ya está descartada. Porque era un procedimiento policial, por tanto, está descartado, no es una línea que se sigue investigando. Cosa que hace ruido. Ok, sigue. Lo antecedente, tenemos el sesgo de que estos son grupos anarquistas. De hecho, ayer Peña y Lillo, y dentro de lo que uno ha revisado durante estos días, da varias luces respecto a que, y como mucha gente andaba de fiesta, y mucha gente estaba en poco capacidad de cinco sentidos durante estos días, probablemente dio poco pie a la prensa y a la fineza de ciertas cosas en términos de revisión. Claro. Los argumentos para llevar la atención esta madrugada del 18 de septiembre a las 2:30 de la mañana a estos muchachos es porque se tenían antecedentes. Esto probablemente muchos ni supieron que está este dato, porque estos datos se dieron muy temprano. Pero estaban los antecedentes que iba a haber un atentado contra el Tedeum y que había un atentado contra la parada militar. Esa fue la justificación que se dio estoy hablando en serio, pueden entrar a revisar fino eso, para adelantarse, mostrar rapidez en la investigación. Esto demoró menos de 10 días. O sea, estamos hablando de que el nombre estaba, según incluso dice Peñalillo el día de ayer, desde antes de esta gente. Y después de esto ya se aceleran ciertas cosas y las policías, en definitiva, y bueno, todos querían mostrar éxito. Bueno, resulta que todo esto se muestra como un éxito. Y no se tiene absolutamente nada. Déjeme retroceder un poquito más para atrás. Hay un argumento que está rondando constantemente. Y que tiene que ver con lo que ocurre con dos personas, dos chilenos particularmente, en España. Que fueron absueltos en el caso Bomba en Chile. Y se habla, dice, bueno, resulta que se comprobó en España de que los que participaron fueron absueltos acá porque la justicia es muy penca y no deja admitir, como dijo Alberto Espina, senador de la República. Es que lo que pasa es que la justicia no deja admitir prueba. Y bueno, no admite prueba porque no son admisibles, po. Claro, porque no ni siquiera alcanzan para hacer pruebas, por eso no son admisibles. Claro, porque si tuvieran razón de ser... Van a ser admisibles, exacto, admitidas en un tribunal. Eso. Pero resulta que la gente que está en España, que todo se lava en la boca, y todo fue por el lobby y presión también que hizo. De hecho, es una de las razones por las que los chicos están detenidos en prisión preventiva. Ojo, ellos están procesados, no están condenados. Y se muestra en la tele todo y en los medios, y este constantemente, como si fueran condenados. Ah, se les pilló poniendo bombas y están condenados por bombas. No, están en proceso. Están exactamente en la misma posición en que estaban en Chile durante el caso Bomba. O sea, puede terminar todo este juicio y ellos terminan saliendo libres sin ningún problema. Claro, y con indemnización además. Ahora, ¿cuál es la diferencia en España? Y esto es lo que muchos quieren emular. ¿Cuál es la diferencia en España con Chile? Es que España tiene cerca de 40 años, entre comillas, de institucionalidad antiterrorista. Y eso implica necesariamente que las prisiones preventivas son extremadamente fáciles. Estamos hablando de cerca de 300 atentados de ETA en un momento, de varias décadas, antes de que empezara este proceso, entre comillas, de desarme. Y de una mano dura de parte de la justicia española tremenda. Y este es el caso, que están los chicos no han sido condenados. Pero uno escucha hablar constantemente de este y dice, y los chicos que están allá, y la vinculación que tienen, y están en proceso. No hay nadie que pueda decir, los chicos fueron. El caso, estoy hablando de Mónica Caballero y del este chico de Solar. Nadie ha dicho que son culpables. De hecho, están en un proceso judicial y están bajo prisión preventiva en una lógica muy habitual respecto a este tipo de circunstancias en España. O sea, ser acusado en España y que te dejen en libertad mientras dura el proceso, no conozco caso, pero se le muestra como culpable. Y ojo, y esto va, Peñalillo ayer también lo volvió, y cada de los que ha hablado ha ocupado como ejemplo el caso de los chicos que están detenidos en España. Ha sido como el punto de comparación en toda la intervención que uno ha podido escuchar. Pero uno dice, bueno, aquí otra vez la misma pregunta de siempre. Como hay tanto, sí, mucha versión verosímiles y todo lo demás, buen hecho, explosión y todo. Listo. Con una especulación, unos datos que da para especular y obviamente que lleva a que uno se pregunta a quién favorece este tipo de, digamos, de oscurantismo, no lo llamaría así, que no deja claridad, que deja pistas más o menos absurdas, que da que pensar que puede llegar incluso a ser un cierto montaje. Obvio, uno lamenta que eso haya en algún momento a los que estuvieron ahí perjudicados y todo lo demás. Pero ¿a quién le favorece este tipo de, digamos, de hecho? Porque uno da como para pensar que en realidad incluso son asunto provocado, que alguien está detrás y si no es así, aprovechan el hecho para decir, ya, bueno, hay un proyecto que queremos montar, llevar a cabo y aquí está, y para que no quede en camino. Entonces, vamos y aprovechamos de las circunstancias. Bueno, resulta que ocurre exactamente eso. Ocurre el hecho de que, dice, oh, mira, fíjate que hace un mes nosotros venimos diciendo de que hay que modernizar, ojo, ni siquiera era derogar, que lo que se habló en algún momento determinado, modernizar la ley antiterrorista. Es más, tenemos que modernizar nuestra inteligencia y la nueva institucionalidad para la ANI, mayores atribuciones, mayores recursos. Y entre ellos aparece el tema de la gente cubierta, que se genera una polémica este fin de semana. Uh-huh. Insisto, fin de semana en que la mayoría andaba ebrio, que la mayoría... Pasaron muchas cosas en estos días. Uh-huh. Para los que pasamos bastante abstemio y trabajando, pudimos percatar como de varias cosas. En serio, porque esto era como... Si hay un momento para tirar toda la carne a la parrilla, literalmente en términos de la jerga de estos días, en ahora. Claro. Y se genera una polémica entre Bachelet y Peña y Lillo respecto precisamente al tema de los agentes cubiertos. Pero nos vamos a ir más atrás. Porque uno puede, y de acuerdo con lo que dice Bolívar, estar sin el prejuicio. Mira, ¿a quién le conviene esto y todo el tema? Es más, nos podemos poner en el caso de que estos chicos son culpables. Claro. ¿Ah? De que fueron y todo el tema. Pero... revisemos los antecedentes. Son detenidos, insisto, la madrugada del 18 de septiembre, esto a las 2:30 de la mañana, y es, los tenemos. Ah, la champaña, llamen para allá. De hecho, se especuló esos días porque Peña y Lillo no había ido a la, entre comillas, fonda, pero no hay una fonda oficial, pero a la actividad en el Parque O'Higgins. Entonces dijeron, están tramando algo. Bueno, esa madrugada, según Peña Lillo, en la entrevista que dio ayer Iván Venezuela en el Canal 13, no fue así, sino que él estaba haciendo como otras cosas, estaba lavando platos, ¿cachai? Como en eso, cosas propias del cargo, cuando lo llaman cerca de las 3 de la mañana para avisarle que los tenían y que habían tomado detención, a ponerle en términos de detalle. Incluso es más, Iván Venezuela le pregunta y le dice, ¿es verdad que uno de los detenidos está bastante curado? De hecho, están celebrando, para que ustedes sepan, están patria. De hecho, le hubiera uno respondido, y Boston, que está ahí en una fonda bastante en pedo, pero dice, no va a hablar de estas cosas, pero es que, bueno, son parte de la investigación, no descartó ni nada, y todo el cuento. Cuando uno lee, por ejemplo, el día de ayer, yo me encontré con el reportaje de La Tercera. Y se analizaba el Facebook y se analizaba las relaciones amorosas que habían tenido estos chicos, indistintamente, particularmente el caso de Flores y el caso de Natalie. Y se mostraba cómo habían sido sus problemas amorosos con su expareja y cómo habían llegado a conocerse. ¿Sí? Ya, y esto tiene sentido, ¿para qué? ¿Ah? ¿En qué momento ellos se convierten en un momento determinado en esto Bin Laden, Estado Islámico, que más encima vendían pan integral en el metro? Pero todo una cosa así como... Aquí llama la atención dos cosas. De hecho, sale hablando hoy día Rodrigo Román respecto a lo mismo. Estas filtraciones a la prensa, estas filtraciones salen única y exclusivamente de la policía. Claro. Y de los que están en el caso, esto es fiscalía y el gobierno. Exacto. No hay otra posibilidad. Claro. Bueno, se filtran un montón de detalles que tienen que ver con la vida de estos chicos, qué les gustaba, qué no les gustaba, cuántas veces lo habían pateado en su vida, si fue muy tormentosa. De hecho, a un chico, a este chico Flores, lo ponen como un tipo desequilibrado, que de hecho su expareja cuando lo pateó él se intentó suicidar, y un montón de cosas. Y uno dice, ya, ¿y para el caso sirve qué? Porque el último perito forense, psicólogo forense, que trató de hacer un perfil como eso, lo mandaron a la cresta en un tribunal. Y fue el caso de Víctor Montoya. Sí. De tratar, que por las características es un potencial anarquista terrorista. Yo escuché el audio de ese juicio, que fue anulado, dicho sea de paso, espaldarazo para el fiscal Raúl Guzmán, jefe de la Fiscalía Sur. Y uno dice, bueno, no son admisibles esas cosas. Dice, bueno, usted va a hablar del muchacho. ¿Tiene alguna prueba concreta? ¿O se va a dedicar todo el rato a huevear, a decir que, mira, porque escucha este tipo de música, hay un tipo en Estados Unidos que escuchaba esa música y puso bomba? Porque eso fue lo que ocurrió en ese juicio. Y por eso el juicio falló después de un año, 4 meses de prisión preventiva en este muchacho, Víctor Montoya. Y que ahora se anula el juicio y empieza el juicio de nuevo. Claro. Que si hay alguien que salió damnificado con el estallido de la bomba en el subcentro de la escuela militar y el espaldarazo que ha recibido Raúl Guzmán, que no ha sido, que no ha tenido las mejores notas como fiscal, dicho sea de paso, entonces le ha caído no uno, sino varios casos, es precisamente este muchacho que empieza nuevamente el juicio. Ahora, cuando uno se retrotrae a la vieja operación Salamandra, al caso bomba anterior, hay esta relación entre un ministro del interior y un fiscal. Besos para allá, besos para acá. Claro. Bueno, y hoy día uno tiene exactamente la misma relación, Rodrigo Peñalillo con Raúl Guzmán. O sea, entre los queques que se tiran y todo lo demás. Y uno dice, bueno, acá no, uno lo que menos ha visto es autonomía de los poderes del Estado. Acá ha visto un trabajo coordinado entre la Fiscalía, entre el Ministerio Público, como le gusta a la gente, entre las policías, con el gobierno. O sea, hay mucho interés de esto. Porque, mira, fíjate que puede ocurrir lo siguiente. Acá está la presión mediática por un lado y eso permea los tribunales y eso lo sabemos bastante bien. O pueden perfectamente decir que no hay ningún antecedente y un tribunal te puede hacer pasar el bochorno político de la semana, pero tú has generado lo suficiente ruido para que, en caso de que ocurra eso, la gente va a apuntar contra los tribunales diciendo que son muy flexibles y que dejan a cualquiera hoy día y sale libre. Claro. Y viene este discurso muy de la clase política. Falso por lo demás, en términos estadísticos te puede comprobar uno perfectamente que es un discurso falso absolutamente de la puerta giratoria de la justicia. Y digo falso porque estadísticamente hay una sobrepoblación penal, para que sepa. Sí, pues. Entonces, eso de que entre y salen inmediatamente es absolutamente falso y matemáticamente no es sostenible. Lo que sí, pero conviene. Pero bastante conviene. Exactamente. Y lo que sí se ve es que hay algunos que ni entran. Que ni alcanzan a entrar al y que tribunal. Deberían entrar y estar ahí. Allí no quedan, no entran. Y otros que están adentro y deberían estar afuera. Ajá. Cierto. Eso sí, eso es verdad y es cierto, se observa. Y en ese sentido, ahí uno podría entrar a discutir si en realidad el tribunal cumple lo suyo. Para con esa desproporción entre los que sí pueden hacer todos los grandes delitos y quedarse así como si nada. Claro. Y otros que en realidad están ahí porque, no sé, porque lo miraron feo nomás y ya así quedaron. Sí, pues, empresarios que han robado pero miles de millones y que están libres, tranquilos en su casa, mientras hay jóvenes que por vender discos pirateados terminan presos. Eso es. El punto acá es, ¿por qué ellos y no otro? Ojo, ya se anunciaron otros. Sí. Y aquí viene ya, empieza a lucubrarse una cierta lógica y la tesis que parte la fiscalía. Porque estos son por lo menos 3 atentados. Uno en el Metro Los Dominicos, que es el punto de inflexión del que habla Rodrigo Peñalillo. Está el del subcentro de la escuela militar, del Metro Escuela Militar. Y está el de la comisaría de San Bernardo, que es precisamente donde se hace esta triangulación, por así decirlo. Y la de la primera comisaría y en MacIver con Santo Domingo no la han tomado. Es que están hablando como de 300 bombazos en términos de la historia desde que se cuentan, pero por lo menos lo último. Pero particularmente se cuentan esos 3 casos. Eso. Yeah. En los cuales habrían relación con estas personas. Tú le podías achacar todos los bombazos y va a ser contraproducente. De hecho, ¿cuál es el punto acá? El punto es que precisamente el gobierno se aprende del error que cometió el caso Bomba anterior, y era un poco eso, así, Bomba este, ya, acusemos esto y comprobemos, más de alguna va a caer. Claro. Eso. Entonces, concentrar básicamente, no se descarte su participación en otras más, etcétera, etcétera, pero particularmente en esta donde se tienen antecedentes, donde se tienen... particularmente antecedentes, según han filtrado ellos mismos a la prensa, el tema del ADN, que es una de las cosas que ayer por lo menos estaba filtrado a la prensa, que es una cosa bastante discutible, pero esto es bien fino en términos científicos y en términos técnicos. Sí. Una boleta de carga VIP, que no habría explotado con todo esto y habría quedado un pedazo de... cierto análisis biométrico a las cámaras donde calzarían con eso, que es bastante discutible. Y una pedacito de huella digital, de hablaban. No sé dónde. El tema de la boleta. La boleta. Sí. De la carga. Mira, justo era de él. O sea que de ahora en adelante, sea o no sea usted culpable de cualquier cosa, guarde las boletas del metro y no bótela en su casa, en su casa, claro, échela a la taza del baño. Pero ojo, porque todo esto es parte de, no solamente la especulación y de que se puede perfectamente llevar a generar todo este ruido mediático. Eso tiene que ser admitido en un tribunal primero. Claro. Es cosa que no ha ocurrido. Exacto. Todo eso tiene que llegar por lo menos a mediatizarse después de que en el tribunal haya sido comprobado. Claro. Y que eso, no sé cómo es la cosa, pero es que eso pase antes. Es como presionar al tribunal, tal vez. Pareciera. Podría pensarse uno eso. Uno podría pensar, claro. Para que el tribunal ya vaya con un precedente de que, parece que tenemos que condenarlo. Ahora, una de las premisas, que lo hemos dicho varias oportunidades, es el tema de la guerra mediática. Los tribunales no son robots y ni son estancias mecánicas. Está compuesta por personas que leen diario, que ven tele, que se mandan cagadas en sus vidas, que son efectivamente personas que, de hecho, son un abogado, pero que están permeadas por una sociedad, no son ajenas de. Y eso implica necesariamente que influye mucho en la presión mediática que haya de tal o cual caso. Se ha comprobado en varios casos respecto a lo mismo. Entonces, insisto, que por ejemplo, ponte tú que un tribunal diga, sabe que esto que me está trayendo acá es bastante, bastante pelotudo. Cosas que uno escucha habitualmente en ciertos casos. Yo recuerdo, insisto, el caso de Víctor Montoya, el que estaba mencionando, y dice, bueno, ¿hay prueba o no hay prueba? Y lo que hacía generalmente, en este caso Raúl Guzmán, era aplazar. Cosa, exactamente lo que hizo este. Uno dice, bueno, ¿por qué no se hizo la formalización inmediatamente ese día? O al día siguiente, por último. Era difícil ya al día siguiente por el tema de la fecha. Estábamos en plena patria, todo el tema, estaban los de turno y todo. Pero era, bueno, ya, tenemos toda una semana, todo un fin de semana, van a quedar en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden quedar detenidos el tiempo, son 10 días que permite la ley antiterrorista, sin un cargo frente a... sin ser formalizado, por así decirlo. Y se dan ese lujo y dicen, bueno, nosotros podemos, así que hacemos. Claro. Y nadie va a alegar tampoco. Así y probablemente todos los abogados de derechos humanos van a estar, ¿cómo se llama? Celebrando la fiesta patria, metido arriba de un cerro, ¿cachai? En general, si había un momento para hacer un golpe de esa característica, era ahora, sí. Obviamente. La gente izquierda, los grupos anarquistas, están todos celebrando con fiestas patrias, familia. Después ponían en Facebook, no, odio la fiesta patria, pero después se iban a comer con la familia, se les quitan la mesada. Generalmente así la cosa. Esto es Chile, ¿ah? ¿Eh? Generalmente no es como en otros lados, pero... había poco ruido para generar así como un apoyo inmediato a la gente que estaba siendo detenida y para reaccionar frente a eso. De hecho, hoy día muchos van a recién reaccionar. Porque algunos ni siquiera podían poner eso en Facebook porque no tenían cobertura. Claro, así como, además. No tenían cobertura de internet donde andaban. Entonces, claro, Porque uno dice, bueno, si está tan claro y esto fue una investigación tan... Pero esto, ¿por qué no se hizo la formalización ese mismo día? Dijo, tenemos estos antecedentes lo suficientemente potentes. No, se dio más tiempo. O sea, como, ya, los tenemos, pero ahora dame tiempo para decir por qué. Eso es lo que lee uno. No es lo que se mostró por la prensa, pero es lo que lee uno. Dice, bueno, necesito los... Ahora hay que comprobar por qué los tenemos acá. Mm. ¿Ah? ¿Por qué los tenemos detenidos? Los dos jóvenes están en Santiago 1 y la muchacha está en la cárcel de San Miguel. Paralelo a esto, o entre medio de todo esto, ha devenido una serie de cátedra, tesis, algunas más que lo saque otra, columnas, leguleyas, análisis filosófico-político sobre el anarquismo. Mm. Y anarquismo aquí, anarquismo allá, declaraciones para allá. De hecho, la declaración que supuestamente se adjudica el mismo día, pero que aquí ocurre una cosa muy, muy simpática. La madrugada del 18 de septiembre allanan no solamente la casa en el sector de La Pintana, allanan como 5 casas, porque son 4 comunas las que se hacen esos procedimientos durante esa noche. Toman la Pintana particularmente, donde están estas 3 personas que han detenido. Y en la mañana, durante esa madrugada, pero en la mañana aparece colgada una declaración adjudicándose la bomba del subcentro del Metro Escuela Militar. Y uno dice, bueno, disculpa, es bastante coincidente. Uh-huh. Ahora, un poquito más tarde que eso, aparecen algunos grupos insu, en medio insu me refiero a anarquismo insurreccional, situacionista, propaganda por el hecho, a ese tipo de vertiente del anarquismo. Uh-huh. Respaldando esta declaración, que era mucho más, disculpa, déjame decirlo, bastante gracioso. Porque lo voy a explicar en términos súper simples. No tiene ningún sentido político adjudicarse una acción o un atentado 10 días después de ocurrido el hecho. No tiene absolutamente ningún sentido porque ya se desvirtuó el sentido político que podría tener. Por lo que genera cierta coincidencia que sea el mismo día que se han detenido, se terminan adjudicando unas supuestas células del fuego que capturó Chile. Uh-huh. Y salgan otros diciendo, ve que era verdad y nosotros apoyamos porque la reivindicación. ¿Por qué? Porque a partir de la premisa de que estos chicos frente a tribunales, si bien no ha sido formalizado, negaron su participación en los hechos. Y uno parte de esa posición. Eso es. Parte desde la garantía de que ellos son inocentes hasta que se muestre lo contrario. Uh-huh. Ok. Pero sale alguno adjudicándoselo ya. En general, cuando hay gente que cree que ayuda, pero tira, métale salvavidas de plomas y pa, y hunde más gente. Y la gente se hunde. Pero después se habla de solidaridad y fraternidad y todo un montón de cosas. ¿Por qué digo? Porque es bastante curioso que salga una declaración 10 días después del hecho, justo el día que son detenidos. Disculpa, yo no me la compro. No me la compro porque se reivindica. De hecho, se aclara, se dice que esto es para explicar un montón de cosas de que desafortunadamente ellos habían llamado 10 minutos antes a la policía, pero la policía por inepta no llegó. Y explotó la cuestión y ¡pam! Gente. Mala suerte. Ah, la del subcentro. Sí, la subcentro. Sí, porque hay otras reivindicaciones que hacen ahí. Porque al principio se hablaba solamente de que estos jóvenes estaban involucrados en la de la comisaría y en la de los dominicos. Esos dos bombazos se les adjudicaban durante la mañana. Particularmente, insisto, luego el subcentro. Apareció el subcentro. De hecho, hay gente que después empieza a decir, oye, pero si estos carros se le adjudicaron. ¿Te consta eso? Uh-huh. Ojo, dicho sea de paso, el portal, muy, muy conocido, Contrainfo, un portal español, no está, ya, no existe. De hecho, ya el otro día no existía el portal. Como datos se los dejo. Uh-huh. Si quieren se pueden meter. Ya, ¿y en ese portal es donde apareció? En ese portal apareció y después se reproduce en otro lado. De hecho, si me esperan un les voy a leer lo que señala esta parte del portal, o por lo menos la parte que logramos reproducir. El día 8 de septiembre diste esta conspiración de células del fuego. El día 8 de septiembre decidimos atacar el subcentro de la escuela militar, un centro comercial de la burguesía, ubicado en Las Condes, donde empresarios hacen de las suyas para acomodarse y comercializar sus mercancías que atrapan a las personas en la estupidización del espectáculo y la apariencia. La sociedad que camina en esta dirección es la que atacamos. La sociedad de la dominación que invade todas las expresiones de la vida. Sepan que dimos aviso al 133, a más de 10 minutos antes de la detonación, esperando que la policía reaccionara evacuando el lugar, pero hicieron caso omiso a esta información, detonando el artefacto y causando varios heridos. Pero los cuales lamentamos y dejamos en claro que nuestro objetivo no eran los consumidores y o trabajadores, sino las estructuras propiedad y esbirros del poder. Esta es la adjudicación respecto al tema. Ahora, a ver, las cosas ahí que nos alzan, en todo caso, no solamente en términos de lenguaje, ya es por ese fino, pero esto de que avisamos 10 minutos, 10 minutos antes, que iba a estar el artefacto y... Bueno, no pescaron, pa, la cosa explotó. Por tanto, es culpa de la policía por lo que es inepta. El tema es que aparece 10 días después. ¿Este portal español estaba antes o solamente apareció para... No, estaba noticia. Antes. De hecho, ya había tenido problemas con otras declaraciones también. Hay varios casos de esto. Yo recuerdo uno particularmente de una chica que acusaba por otro grupo que se armó una pelotera más o menos grande y que se acusó al medio incluso de trabajar con la policía y toda esa cosa. El tema es que, vuelvo a insistir en el punto, aquí tratemos de dar un cierto sentido político. Adjudicarse algo 10 días después, para tratar de explicarlo en términos políticos, no tiene ningún sentido. De hecho, no solamente porque es tarde, sino porque el objetivo político ya está ensuciado. Siempre cuando suceden estas cosas, los panfletos salen inmediatamente, las declaraciones inmediatamente. Porque es máximo 12 horas. Es un principio político accionario. Si tú haces una acción, la acción en sí es una propaganda. Entrar el hecho de la propaganda por el hecho en sí, que es una línea, una vertiente, en términos ideológicos me refiero, que atribuía al anarquismo, no solamente el anarquismo, para precisarle a alguno, pero en términos concretos, toda acción desde un grupo que tiene una ideología de todo el tema es una acción política, su agitación y propaganda constante. Es el lenguaje con el que se muestra al resto y por tanto comunica sus principios o cuáles son sus ideas y las trata de aclarar al conjunto. Ese principio político sine qua non. Sin eso no se puede hablar de grupo político si no está eso contemplado. Acá pasa todo lo contrario. Acá se está todo el tema y después, el mismo día que son detenidos, la misma madrugada aparece esta declaración. A mí me parece, no la compro. Yo en lo personal no la compro. Y hay varios detalles ahí que entrar a ponerlo acá... en detalle, en evidencia, que no calzan, da más allá. Debiera bastar el hecho de los 10 días. Porque no tiene sentido. Porque, de hecho, si ocurre exactamente como tú estás diciendo, precisamente al mismo día, se reivindica y se dice, bueno, esto ocurrió porque la policía no hizo su trabajo y todo. Que incluso es hasta poco creíble. Esto de dimos 10 minutos. Da 10 minutos cuando va a explotar una cosa donde está lleno de gente. Y además, cuando se llama, por lo menos lo que uno ve en las noticias, que llaman porque encontraron una mochila, un bolso o cualquier cosa extraña en la cual no tiene dueño, no se demoran ni nada en llegar inmediatamente a desactivar ya sea la bolsa de pan que se le quedó a la señora o la mochila que demora en promedio 30 minutos, por lo menos, así te estoy diciendo en términos eficientes, así como Porque tenéis que entender que acá en Chile, por ejemplo, y en Santiago particularmente, el que va a desactivar una bomba es el grupo El Gope. Claro que sí, pero inmediatamente habrían llegado los guardias del metro a desalojar y a dejar... No, estáis loco, ni en películas gringas ocurre eso. No irían. ¿Cuándo? ¿Dónde se ha visto eso? Pero, no sé. Además, acá cuando hay una bomba pasa es porque llamó a alguien, llamó carabinero y este, y ahí recién se pide desalojar el cuento. Por ejemplo, ya, ponte tú que están en una oficina, en un trabajo, todo el tema, y llama a alguien y dice que hay una bomba. Esa persona va a decir, oye, ¿sabe qué? Aquí están llamando que hay una bomba y todo el cuento. Dependiendo del caso de la psicosis, va a sacar a la gente y va a empezar. Y ahí tiene un par rato. Si no es llegar y decir, aló, hay una bomba. ¡Oh! No funciona así. Ni carabinero llega, con suerte llega... Siempre tarde, mar y nunca, cuando hay asalto, solamente llega cuando hay protesta, llega temprano. Ay, sí, no, no llega antes que ese. No, ay, pero puntualidad inglesa, pues bueno, así. Ah, oye, hay protesta, pero están antes que tú. Sí, ¿cachai? Obvio, pues sí. Están apostados, pero cuando asaltan y todo el tema, ¿para qué? Y lo curioso es que allá, bueno, por lo menos, no sé, el lugar, el sector, el barrio donde ocurrió todo el ese asunto, hay un barrio donde las cosas pueden fácilmente, automáticamente funcionar más rápido que en otro barrio. Y por eso da también como pie a una duda más sobre el mismo hecho y la veracidad de esa declaración. Porque sí, la periferia, olvídate, capaz que diga ya, bueno, mañana iremos a ver por si acaso. Sí, quedó algo en pie. Claro, pero en ese lado. Entonces, esto de los 10 minutos, de hecho, hay otra reivindicación respecto al tema de una bomba que está cerca de un jardín, ¿se acuerdan? De que otra persona la habría llevado para allá porque es lo suficientemente estúpida para poderla haberla llevado para allá. Porque la encontró, entonces la llevó para el jardín. Santana. A mí no hay... esta lógica media conspiracionista a mí nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Ahora, lo que sí me llama la atención, o por lo menos es atendible, es la duda metódica. Claro que sí, pues. El tema científico. Mira, yo dudo de esto. Y dudo. Ayer, si no me equivoco, leyendo la... carta abierta a la gente que publicó el comunicado del psiquiatra Rodrigo Paz, dándole un ultimátum a estas personas que escribieron que respondan si son policía o no. Yo escuché hasta tierno la carta, así como, tan que responden, así, no, así, en verdad nosotros somos de la policía, es más, somos de la CIA, y te vamos a aclarar y vamos a confesar de que lo somos, No puede increpar. Lo que sí puede hacer es poner en duda todo este relato perfectamente, pero yo que sepa, tú uno no marta una carta, no sé, pues como carta al director en el Mercurio, para preguntarle a Estados Unidos, ¿ustedes hicieron un atentado a sí mismo, sí o no? ¿Ah? No tiende a ocurrir eso. Capaz que respondan. Salvo un documental francés respecto, la apareció muy rebuscado porque es del mundo de la conspiración y todo el tema, donde hay un agente, o sea, un director de la CIA en un momento determinado que termina así como confesando sin darse cuenta. Una historia muy chistosa, pero tiene que ver con otro caso y no lo enredemos. Todo, insisto, lo que está rodeando esto es burdo. Es todo muy burdo, no tiene terminaciones finas. No, esto no es una obra cerrada, es bastante en bruto. Poco todo. Claro, por decirlo menos. ¿Y por qué en bruto? Porque la verdad, en esa etapa se está. El tema es que se quería presentar algo porque se necesita un éxito político y se necesita un éxito de parte de la fiscalía que ha tenido pura derrota, particularmente el fiscal Raúl Guzmán, conocido, no ahora, hace rato, como el fiscal antivegano, como el fiscal que se le caen los casos y los tribunales como que no le tienen mucha buena. ¿Por qué? Porque intenta llevar pruebas que no son pruebas, etcétera, etcétera. Y que uno ve que está haciendo ahí como carrera política a esta altura. Y uno ve a un Chico Peña. Yo sé que nadie supera a Chico Peña, me refiero a Alejandro Peña. ¿Qué ha pasado con él? Va ahí defendiendo a narco está, pues sí. Pero sí es la verdad. Divorcio y cosas así. En esa está trabajando el Chico Peña. Es verdad. ¿Ah? Pero el tema acá es que acá, paralelo a todo esto, otra línea paralela, después nos vamos a seguir metiendo, vamos a ir cruzando de un lado para otro, está el tema de la nueva institucionalidad para la ANI, el tema de la gente encubierta y todo lo demás. Gente encubierta que existen. Claro que sí. Pero no son legales. Bueno, sí, estuvieron ahí ante la explosión de ahí el metro Escuela Militar, es que existen, así como en otra parte, en manifestaciones y en cuánta parte lo han visto, se han visto, ¿no? Porque eso es tan aceptado para el asunto droga, pero para el resto de las actividades policiales no. Ahora el asunto está en que quieren tener, o sea, están pidiendo para la ANI que hayan en la policía más encubierto para todo tipo de cosas, pero sucede que el fiscal Chaguán hizo una declaración diciendo que no estaba de acuerdo. Que no estaba de acuerdo con ese tipo de. Porque él tiene un cargo de responsabilidad política, po. Obvio. Sí, po. Estamos hablando de fiscal nacional. Estamos hablando de Raúl Guzmán, que se puede hacer carrera con esto, o se puede ir a la cresta y va a terminar haciendo divorcio y salvando a narcos como Peña. Porque ahí la concertación es un poquito más fina en términos de político. El caso de lo que ocurrió. En el caso de Bomba era un poquito más burdo. Así como, llevamos a este cabra a trabajar con nosotros, ¿ah? Y se lo llevaron al Ministerio del Interior. Se lo llevaron a trabajar a la Moneda. Bueno, nos salió bien de ahí Alejandro Peña. No, po. Pero el punto acá es que tiene varias dimensiones y la mayoría rosa y toca, o porque no puede de otra manera no ser así, el tema de la política. Y acá uno, y esto a mí es lo que me causa temor, aunque yo estoy con la campaña del Rula de yo no tengo miedo, pero me causa cierto temor, que es ver la cara. Uno se dedica a analizar finamente ciertas cosas. La cara de la clase política y las reacciones de la clase política. Y vi cierto placer con lo que estaba ocurriendo. No les desagradó para nada. Fuera de los discursos y de la cosa, la seguridad y la gente quiere vivir en paz y bla, bla, bla, bla. Pero no les desagradó absolutamente nada lo que ocurrió y la sensación de temor que generó la población. Y eso a mí me preocupa porque se generaron ciertas condicionantes. Hace mucho rato que no se probaba este tipo de cosas, que ha ocurrido en otros episodios de la historia del país, que ocurre constantemente en el mundo. De hecho, se habla de estándares internacionales y de empezar a hablar un montón de tonteras, con cara de experto y todo el tema. A la hora que estamos en los estándares internacionales y que estamos como Estados Unidos, bueno, 9 de 10 personas sienten miedo de un posible atentado terrorista en Estados Unidos. Si usted quiere vivir así, sigan los asesores estadounidenses acá. Venga el FBI, venga CSI, venga la, ¿cómo se llama esa CSI? De Naval y todas las demás. Pero terminar así no es muy agradable. El tema de control, miedo. Cambió completamente la agenda política. Cambió completamente la agenda legislativa. Claro. Y la presiona. Ya nadie está alegando por el tema de la reforma educacional y nada por el estilo. Así, así, binominal. Es un switch. Binominal, Asamblea Constituyente. Bachelet se fue con el presidente de la CPC, Santa Cruz, para Estados Unidos y todo el tema. Y todo, piolas. Agente encubierto. O sea, el PC ahí está poniendo pero. El PC que fue, dicho sea de paso, investigado ilegalmente hace muy poco tiempo. Con escucha ilegal y todo el tema. Se nos ocurrió hace harto tiempo en la dictadura. Esto ocurrió hace un par de años. De hecho, la mayoría de los casos de espionaje, ilegales por lo demás, porque no se puede, han sido durante los 90 en adelante. ¿Por qué? Porque antes uno daba por descontado, el país estaba entero vigilado. O sea, uno daba por descontado de que el amigo o el vecino era sapo. Sí, y que los teléfonos estaban todos intervenidos y que... Y afortunadamente habían pocos. Habían pocos teléfonos, tampoco uno se ponía a hablar weas por teléfono. Claro. Me acordé un cuento de Mario Benedetti, que hablaban unos hermanos por teléfono y uno tosía. Mm. Ahí descubrió quién era el agente encubierto. El punto es que es para adelante, porque acá lo que se está pidiendo es facultades, no solamente a gente encubierto. La gente encubierto es un cacho nomás, es como un petibuché del tema. Se está hablando de poder pinchar teléfono sin necesidad de. Por eso incluso la clase política ha devenido en esta cosa así como. Hay que revisarlo, hay que verlo. Esto se puede apretar personaje político a propósito de que decir, no sé, pues mira, resulta que creemos que el Partido Comunista tiene que ser investigado porque a lo mejor está ligado a grupos subversivos y por tanto tiene que ser investigado y punto. O tal o cual diputado senador, tenemos nuestras dudas con respecto a su actuar. Hagámosle toda la movida para que le pinchen el teléfono y saber qué está pasando con él. Y darle si se está yendo de las líneas directrices del partido o no. Puede suceder. Vale, algunas entonces, cosas obviamente acá. Obviamente que no le gusta. Po. Bueno, dentro de las conversaciones han estado tuiteando en el hashtag material RBF. Andar en un procedimiento, o sea, procediendo a colocar una bomba, dice el Rula. La Andrea dice, Andrea Gatamapola, ojo, desde inicio experto y Raúl Guzmán dirigieron las acusaciones a grupos acotados, incluso se habló de absueltos del caso Bomba. Es cierto eso, de hecho lo hemos estado mencionando. Todo huele al mismo tongo del tiempo de aquellos conocidos, sentí en el sentido griego, o será que aún huele humo, dice Mauricio Donoso. Hay que ser muy iluso para comprar esa supuesta declaración. Es como muy mula, dice Pelusa. Bueno, ahí Rula, con su particular humor, a destruir los empresarios a todos a 390 movimientos células madres de Giles. No, a ponerlo el rato. Es que justo hay una tienda de 390 en su centro, todo a 390. Sí, el quiebre absoluto del capitalismo. Las reivindicaciones son para poner pelo a la sopa, ni siquiera funciona como propaganda. Y alguien les cree, dice Lucian Aníbal Rob. Es muy obvio que esto es un show, ni para eso son buenos, incluyendo a este payaso. El caso, y sale una foto de Peña y Lillo. Insisto, hemos estado cruzando varias cosas, pero varios elementos que no calzan en la lógica, pero calzan en otras lógicas. Esto calza en términos políticos, ¿a quién le sirve? De hecho, se ha hablado incluso de grupos de derecha, perfectamente podría hacer, uno no podría descartarlo en cualquier investigación que quiera hacer. Es más, uno no podría descartar ni siquiera al gobierno. Por tanto, no podría estar parte. Cada persona que podría haberse beneficiado o que de una u otra manera haya utilizado o que en definitiva tenga la capacidad y posibilidad de. Ahora, eso es precisamente lo peligroso. Es muy peligroso y además, porque, bueno, está tan peligroso, complejo, que en realidad deja generar la desconfianza y obviamente, bueno, la gente insegura en su vida, manoseado más de encima porque el medio se empara de esto para poder también llevar y comunicar una cierta impresión. Y sobre todo, peligroso porque, bueno, si menos creíble en cada vez más son los personeros políticos, más todavía. Queda así como, ¿a quién creerle ahora si todo da por da que ver que hay uno cierto, así como montaje, poca claridad en todo lo que se presente como vinculación de los datos posibles de quién se acusan, de quién están implicados dentro de los que son espectáculo, digamos, y lo llamemos así, de explosión y de bomba? Entonces, hay una cosa muy muy muy compleja ahí que no deja no deja pie a una credibilidad de quién en realidad debiera ser, o en algún momento, por lo menos, creíble a la hora en que estamos ahora, porque cada vez las informaciones son accesibles para cualquier, por muchos, de lo que buscamos ser más informado, y por lo tanto también el derecho a criticar y a dudar de lo que se nos presenta es cada vez más fuerte. Y entonces si no se es exigente frente a lo que se nos presenta, la verdad es que poco le vamos a creer lo que no quieren vender. Eso me parece que... O sea, en el sentido de que uno esté buscando la verdad. Eso es. Del asunto. Sí. Esto porque aquí, mira, yo decía, ¿cuál es lo peligroso acá? Precisamente la sentencia que estaba señalando. Antes de ir por el necesario café. Era de que, bueno, si llegamos a esa conclusión también, que es muy propia que se llegue cuando se empieza a defender el tema de ampliación de ciertas leyes, ciertas garantías, ciertas cosas, todos son potenciales terroristas. Todos lo somos. Ah, sí, claro. Todos estamos descontentos con la AFP, todos en un momento llegamos a la conclusión, como Kaczynski en Estados Unidos, el Yuna Bomber, de que una sola persona puede empezar a mandar bombas. Que fue un caso que ocurrió en Estados Unidos, bastante bullado por lo demás. Y no era ni una célula, ni era un grupo, era una persona. Por tanto, la solución, entre comillas, para eso, de las democracias para defenderse. De hecho, yo ayer escuché ese discurso, por eso lo estoy diciendo que es bastante peligroso. Se lo escuché a Fernando Villegas. A propósito, ayer del programa Naturaleza Cero, que entrevistaron al más pelotudo de los pelotudos, hay que decirlo, ¿por qué no? Francisco Vidal. Que sonaba para la ANI en este gobierno. Sí. Al final parece que declinó, dijeron, no es tan vivo. Y volvió Villalobos, que ya había sido. De hecho, Villalobos fue director de la ANI en el gobierno pasado de Michelle Bachelet, y lo vuelve a hacer nuevamente. Un tipo de confianza de Bachelet. Más vale uno conocido que otro por conocer en el cargo. No, imagínate, Vidal dando declaraciones, es peor que Youssef. O sea... es que aquí todos le hacen el juego a la derecha. No, y que hubiera estado cortando un montón de tonteras constantemente. Y en general, Villalobos, muy poca gente cacha a Villalobos, por ejemplo. Sí. A diferencia, por ejemplo, Youssef, que ocurrió en el gobierno pasado, y todos sabían que iba todos los días al café con piernas Bombay, y todos sabían que le gustaba la novela rusa. ¿Ah? Cuando fue a la NEPE y se presentó, dijo, bueno, yo no sé mucho de inteligencia, pero sé de novela rusa. Entonces empezó a hablar. Esa anécdota fue cierta. Uh-huh. ¿De Youssef? De Youssef, con Gonzalo Youssef. Uno de los que viajó a España precisamente para que decir, oye, esto en Chile tiene antecedentes, así que... De hecho, eso fue una de las razones por las que los chicos están en prisión preventiva en España. Uh-huh. Ojo. A la buena onda se llama eso. Entonces, cuando uno llega a esa conclusión de que todos son potenciales terroristas y que cualquiera puede serlo, en esta sospecha constante de una sociedad... O sea, cualquiera puede ser acusado de... Eso es. Entonces, cualquier grupo... ¿Por qué estoy ocupando el cualquiera? Porque, de hecho, insisto que esto se lo escuché anoche a Fernando Villegas y me parece extremadamente peligroso. Cualquier grupo descontento dentro de la democracia puede llegar a tentarla. Pues no le gustó porque no le gustó que si ganó su equipo de fútbol, no le gustó que le robaran todo y que le dejaran los ojos para embarrar después de haberle quitado la plata con la AFP, con la ISAPRE, todo el cuento. Bueno, en un momento va a reaccionar esa persona y puede poner una bomba en un lugar. Entonces, ¿qué hace la democracia? Protegerse. Y este lenguaje que ya empieza a generar cierto ruido. Las democracias se empiezan a proteger a sí mismas. ¿Cómo desarticulan eso? Bueno, quitando derechos democráticos. Claro. Obvio. Sí. Las democracias generalmente hacen golpes para protegerse. Todos los golpes son para defender la democracia. De hecho, hay un muy buen texto que dice que las dictaduras y las democracias no son dos cosas distintas, sino una que herramienta la otra constantes. No recuerdo precisamente el nombre de ese texto, pero hace una serie de analogías y recaba un montón de antecedentes históricos interesantes, como sobre particularmente el siglo XX. Pero el tema es que para defender la democracia hay que quitar libertades. un poquito, para que tú seas libre, tenemos que quitar libertades. Eso es más peligroso todavía, ¿no? Y más reduce, es muy reductivo, porque reduccionista más bien, porque la capacidad de que tú puedas incluso libremente expresar lo que si es tu derecho, ya está coartado. Entonces, en ese sentido, se te puede pasar a llevar en cualquier espacio sin que tú tengas derecho a decir, bueno, mira, a manifestar tu justa indignación. Porque me parece que cada uno tiene derecho a manifestar su justa indignación. Obviamente por el medio que sea, que no pase tampoco a llevar a otros, pero en realidad el peligro es que esto serviría a cierta, yo digo, a cierta casta de la sociedad. Entonces, que puede controlar a otros, pero sin embargo que tendrá el monopolio de control de todo el mundo sin que nadie le pueda a ellos también manifestar lo que sí él piensa, lo que sea contrario a lo que se propone, o en realidad manifestar su descontento, nada más, porque que sé. Eso huele a una suerte de, o sea, es un camino muy fácil para llevar a un totalitarismo peligroso. Y, claro. El tema acá es que hay tantos elementos metidos en esto, está tan sazonada esta teleserie, que todos aportan un poco. Efectivamente, uno ha visto un montón de declaraciones destempladas de ciertos lados. Hay una discusión en el mundo del anarquismo, por así ponerle, interesante. Yo creo que mucha gente, a propósito de esto, algunos están generando cierta horrorización frente al anarquismo y otros están estudiándolo porque le parece que la verdad la han bien perdido. Y en eso se genera un debate y es bastante bueno también que ocurra porque se exponen ideas. Ah, la sociedad cuando empieza a tener miedo a la idea ya es medio complicado, pero se exponen ideas. Y lo interesante es que en este momento es fácil, es mucho más fácil que antiguamente, poder llegar a la literatura que uno desea investigar, como en este caso sería el anarquismo, por este asunto del internet. Entonces hay mucha gente que no tiene idea, que solamente ha escuchado que anarquismo igual bomba, bomba igual anarquismo, y no sabe más de eso, o que tienen tan seguro que anarquismo es dejar la escoba y no respetar nada. Entonces van a empezar a estudiar, van a empezar a prepararse, van a ir sabiendo más de anarquismo y van a aparecer verdaderos, espero yo, grupos verdaderamente anarquistas. Pero yo digo porque es preferible que la gente sepa de lo que está y lo que está pensando y lo que está en qué está metido antes que anden hablando de anarquismo sin tener idea de lo que es el anarquismo. O sea, pues yo he escuchado que está hablar de anarquismo como caos. Claro. Y si hay algo que no es anarquista, es el caos. Es el caos. Hay como conversamos el otro día que estábamos tomando un café acá y que probablemente mucha gente desconoce por qué la A está dentro de un círculo. Sí. A mí me parece que justamente es un gran desafío, yo me incluyo también, para poder informarnos sobre lo que es el anarquismo. Porque cada vez que se ha hablado de anarquista y todo lo demás, ha sido porque en realidad ha quedado la escoba, ha quedado el caos. Esa generación de caos no es nueva, es bastante vieja, por lo demás, en términos de la prensa y el establishment. Cuando digo es bastante vieja, no me estoy hablando solamente de las últimas décadas, me estoy hablando de siglos. Hasta altura ya. Y de generar esta como visión de que el anarquismo es caos. Y no hay nada más lejos de eso. De hecho, los viejos preceptos del anarquismo lo que establecen es que el anarquismo es orden. El capitalismo es caos. Mita. Porque es irracional. Mira. Y es una, ¿cómo se llama? Un sistema social, un sistema de producción, ¿ah? De relaciones de producción, irracional. ¿Qué es irracional? Explota entendiendo que una cosa es infinita cuando sea un recurso finito. Explota y enajena y aliena a las personas porque precisamente necesita todo ese caos, esa esquizofrenia. El capitalismo es esquizofrénico, por si no sabían. Porque necesita eso para poder seguir acumulando. Pero por supuesto, porque la avaricia... En cambio el anarquismo, estoy hablando del anarquismo, de la vertiente del anarquismo, y que son ramas que se han ido ramificando constantemente, plantea el orden natural. Una sociedad donde ni tú ni yo no explotemos, y una sociedad donde no haya coerción. Ojo, mira lo que estoy diciendo, no haya coerción. Infundir el terror es coerción. Por tanto, no es propio del anarquismo. De hecho, se ha comprobado en la historia de grupos de la policía. De hecho, por ahí hay una publicación bastante buena. Estamos hablando de por ahí por el 1900 y algo. Cuando la policía hace un medio anarquista. Estamos hablando de periodos en donde está en Rusia, en Alemania, un movimiento obrero bastante potente y pujante. Bueno, salen medio y hay uno que era financiado por la policía. Es un hecho histórico. El otro día la columna, bueno, bastante triste y pobre, de The Clinic y del Mostrador. El Mostrador utilizando la figura de Nachayev para tratar de vincular anarquismo con eso. A propósito del catecismo revolucionario que escribe. Que una cosa bastante loca, y Nachayev terminó siendo repudiado por Bakunin. El caso de la tesis de The Clinic, que es una tesis policial. De hecho, es tan burda que en la misma tesis que presentó en reportaje, hablando de franquicias, ¿se acuerdan? En Canal 13, hablando del anarquismo. Imagínense, el anarquismo hablando de franquicias. ¿Qué cosa más imbécil? De un lenguaje no solamente economicista, de un lenguaje propio del libre mercado, hablar de eso. Pero necesitan esta tesis. El problema acá es que hay muchos chicos que se la compran. Y terminan creyendo que son anarquistas o terminan siendo un anarquista, anarquismo propio de la prensa burguesa. Y estéticamente y un montón de otras cosas. De hecho, por ahí alguien decía, incluso para que veamos los niveles de locuras que llega esta cosa, de que los caros no estaban vestidos de anarquista porque tenían incluso polerones de universidades gringas. Uno tenía una de Michigan y otro tenía de la Universidad de UCLA, de la Universidad de California, que era el caso de Natalie Casanova, el caso de Juan Flores Riquelme. Dice, bueno, se compara la ropa americana, pero dijimos ese tipo de cosas también. Porque al final termina siendo la caricatura. Terminan reportajes diciendo, bueno, es que lo que pasa es que entraba gente a su casa y están todos vestidos de negro. Ya. Y eso implica que puede haber. Claro. Sí. Si tuviera sotana negra. Está frito. De ahora en adelante los generales es que de rojo, de verde, de amarillo, pero nunca de negro, porque si no te van a tomar por anarquista. Ay, y lo que locura que tenga sotana negra. También. Yo por eso ahora ocupo chaleco. Pobre jesuita. Fosforescente. ¿Eh? Como Fernando Paulsen. Claro. Los pobres jesuitas van a tener que andar. No, ya no usan más sotana aunque quieran. Ay, señor. Pero bueno, ya, mira, eso sí da para la risa, porque en realidad es una suerte de dibujar todo un ambiente para que coincida en realidad la intención que tienen ya orquestada con algunos hechos. Y vendámosla a la gente, a la opinión pública, y va a quedar así, y luego después ya tenemos apoyo para una cosa que ya queremos armar. Y a mí ese tipo de realidad artificial no me parece que sean creíbles, ni creíble tampoco. Porque una cosa es que sí haya un hecho que ha ocurrido, pero para llegar a la verdad de ese hecho habrá que buscar... Hay que pasar por camino en realidad que puedan hacernos creer que sí, aquí no nos están vendiendo la pomada. O si no, la verdad es que o vayan y aprendan un poco más de, no sé, de política, si realmente quieren hacer política, y o de servicio social, si quieren servir verdaderamente al pueblo. Si no, la verdad es que lo que están haciendo es más. Eso, a eso llamaría yo, de manera sin comprender bien el anarquismo, a eso llamaría yo anarquismo, pero de lo pelotudo, digamos, anarquismo sin sin fundamento, más bien del caos, del desorden y todo lo demás. A eso llamaría, porque lo que aquí se está generando es un mundo más desordenado un poco, de unos cuantos que quieren sacar provecho de cualquier situación que ocurra y obviamente dejando mal a quizás algunas organizaciones o qué sé yo, ideal que de otro grupo que no tiene nada que ver con lo que se le quiere presentar. Eso me parece que habla mal un poco de quienes están tratando de tramar una realidad que es poco, verdaderamente. Llega poco, llega muy poco. No sé, porque no logro comprender, y según lo que voy cada día más aprendiendo acá, que un verdadero anarquista vaya y ponga la bomba en el jardín infantil, o que vayan y queme el jardín infantil de su vuelta, que vaya y robe, y que vaya y al vecino perjudique. Eso atenta con cualquier principio del anarquismo propiamente tal. Pero ni siquiera está en discusión eso. Insisto, es que se ha tratado de mezclar varias cosas y es fácil comprársela. Los medios de masa no solamente generan condicionantes en términos de cuáles son los relatos oficiales o no, sino también incluso cuáles son los no oficiales. Tiende a generar cierto sentido común y a generar caricatura. En eso consiste, a categorizar desde ahí. Y muchos terminan en una ecuación o axioma bastante burdo, es decir, como, a esto es lo que le temen, porque es lo que te dicen los medios que es, y se terminan convirtiendo en eso. Claro, ¿servirá esto? No sé si necesariamente esto es bueno para que sirva, pero de cierta manera, claro, que se genere una discusión mucho más profunda me parece interesante. A lo mejor muchos van a terminar descubriendo que no son anarquistas y que la verdad están mucho más cerca del estalinismo. Y algunos toman ciertas cosas del maoísmo. Un poco, yo recuerdo a Sendero Luminoso cuando hablaba de la cuota de sangre histórica y aleccionaba a ciertas aldeas o a ciertos pueblitos de ciertas zonas del Perú para que entendieran dónde estaba la verdad de la revolución. Entonces se castigaban a aldeas completas para que entendieran dónde estaba la lealtad con la revolución. Eso es, ese tipo de coerción es bastante discutible en términos de los preceptos que han generado las corrientes revolucionarias en el mundo. De hecho, generalmente la mayoría de las derrotas revolucionarias han venido por este tipo de acciones. Claro, porque después el pueblo reacciona frente a esas situaciones y te votan los regímenes que son en esa situación media totalitaria en su forma de actuar. Exacto. Ahora el asunto está en que, claro, es cierto, toda esta situación que se ha dado últimamente también te lleva a que, ya, si tú no estás de acuerdo con las leyes que estamos haciendo, con las reformas como las estamos haciendo, esto sería anarquista. Si eres anarquista, eres malo. Entonces te vamos a tener que poner toda la fuerza de la ley sobre ti. Entonces, eso también es un mensaje que va hacia todos los movimientos sociales que quieran en algún momento, por un lado, reivindicar sus posiciones, o por otro lado, que quieran marcar ciertas tendencias dentro de las reformas que vayan a ir viniendo, sobre todo la de educación, la cual ellos saben de que dentro del mundo estudiantil no están muy en buena, y que sectores que ellos creían que estaban muy dentro de la nueva mayoría se están marginando. Entonces, bueno, o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Sí. Va por ahí el asunto. Y si estás en contra de nosotros, te tenemos que destruir. Entonces, el problema va hacia allá de que, al final, el mundo político, hacer y deshacer y el Congreso va a determinar todo lo que, según ellos, es bueno para uno. Y se acabó y tenemos que aceptarlo así como es, nomás, pues. Cuando sabemos que lo bueno es solamente para ellos, con sus ahí su cafetería VIP, con su aumento de sueldo cada vez que se les da gusto y gana, y a costa de todos nosotros. Con su viático asegurado. Claro, pues, su vida futura asegurada. Sí. Por eso, a mí lo que me preocupa, mañana vamos a ver el tema de la formalización, claro. Vamos a ver realmente qué se le está imputando a estos tres jóvenes, uh-huh. En estricto, así en concreto. Hasta el momento todo es especulación, sí. Y filtraciones de parte de ese mismo equipo hacia la prensa. Pero a mí me preocupa lo que tiene que ver con temas legislativos, me preocupa lo que tiene que ver con los cambios que puedan haber en términos de limitar derechos, limitar libertades, so pretexto de seguridad. Esa es la tendencia a nivel mundial y es una tendencia que está generando bastante conflictos por lo demás. Es contraproducente de todas maneras. O sea, todo el rato, porque el problema acá no es menor. Estamos hablando de que se lesiona gravemente derechos, se puede detener arbitrariamente a personas, se les puede acusar, se les puede, qué sé yo, pinchar los teléfonos, un montón de libertades que son poca y nada que tenemos, pongámoslo, porque poco y nada que se tiene, y que la terminen limitando su pretexto de... Porque si ya uno en una ciudad no puede andar, no sé, caminar de una manera porque cámara por todos lados y ni correo electrónico puede mandar porque metido ahí estará, claro. ni teléfono va a poder hablar por si quiere hablar en una intimidad con alguien porque, qué sé yo, programa que nadie más tiene que saber. Entonces, ¿en qué estamos? A propósito que se plantea un engaño. Un engaño no menor. Se supone que todo esto, estos cambios, serían para prevenir. O sea, para mejor de cada uno de nosotros. Ya. Es imposible prevenir. Es imposible prevenir. Entonces, no es para eso. Porque, a ver, la única manera que tú podrías, entre comillas, prevenir eso, ojo, entre comillas, prevenir eso, es súper simple. Es 1984. Esta sociedad hipervigilada, estoy hablando de la novela de Orson Welles, hipervigilada, perdón, estoy hablando de Orson Welles, es no. George Orwell. George. Panóptica de que cualquier cosa que nos parezca normal y extraña... tiene que ir necesariamente a revisarse. La única manera, y aún así... Porque no hay ninguna posibilidad. Cuando cualquiera puede ser, no hay ninguna posibilidad. Lo que tú puedes ofrecer es justicia. Eso y la justicia en términos de lo que no hay hoy día. Eso me parece. Pero no puedes prevenir algo, cualquiera puede ser. Bueno, cualquiera entonces es potencial sospechoso y eso implica que incluso el que está, y aquí en esta cosa, quien vigila al vigilante, incluso tú... Puede ser, de hecho no sería extraño que gente para tener más pega, para justificar la suya propia, termine siendo atentado. Por supuesto. Y llegamos a una paranoia. Y bueno, resulta que en Chile ha ocurrido. Ha ocurrido el caso de los únicos condenados por bomba en Chile durante las últimas décadas. ¿Son quiénes? Los de la oficina... Telen Guardia, que trabajaba para la Moneda como asesor de inteligencia, y el caso López Cande, que trabajaba como informante. Y son los únicos condenados. Porque ellos vendían a la policía, vendían a la Moneda, a la oficina, de todo el tema, el listado de las personas que habrían mandado las cartas bomba, resulta que habían sido ellos. Y eso no ocurrió hace mucho tiempo, ocurrió hace unos cuantos años atrás. 2001, 2002, por ahí fue. Después de la Torre Gemela, de hecho, fue el 2001, fue el mismo 2001, por ahí. Después de la Torre Gemela. Es parte de eso, pero bueno, vamos a seguir analizando. Hay más temas que ver, pero insisto, mañana vamos a tener cierta claridad respecto a lo que ha ocurrido. Esperemos que tengamos un poco más. Vamos a tener claridad respecto a lo que se está imputando el chico. O sea, recién mañana. En estos momentos están en el limbo, gracias a la ley antiterrorista que permite tener una persona detenida 10 días sin siquiera formalizarla. Nos vamos a ir con música, una pausa musical. esto se llama Ola de Terror, muy ad hoc, de esta banda chilena. No son haces falsos, ojo, porque muchos dicen que se parece mucho. Entonces se llaman Fodder Mockers. Y esto con que los vamos a ir es Ola de Terror. Y nos vamos a ir también con Aterciopelado Bandera, a propósito de lo que ocurría en estas fiestas patrias y otros temas más que van a estar sonando. Nosotros vamos a una pausa musical y ya regresamos. Estamos hasta a eso de la una, así que seguimos acá en el matinal de Radio Villa Francia, empezando en esta lunes, ya de primavera, pero no está lloviendo ahora, pero está el día bastante frío. Así que nos vamos entonces con Fodder Mocker y esto que comienza a sonar, que se llama Ola de Terror. qué color es y que dónde nací. Entonces no puede venir para aquí. Fronteras, ¿quién me limita? Este mi planeta. Si soy tercermundista, ni empaco mis maletas. ¿Que quién es usted? ¿Que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. ¿Que de qué color es y que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. Soy ilegal, mi trabajo humilde y tenaz vale lo mismo que el tuyo o quizá más. ¿Que quién es usted? ¿Que dónde nació? Entonces no puede entrar a esta nación. ¿Es usted conquistado? No es conquistador. Usted no puede soñar con una vida mejor. We'll be right back.

que ya estamos cansados. Entiendan, el modelo fracasó. Si somos mayoría los que no votamos en Chile, entiendan, no los queremos. Gobiernan para la mitad de la mitad. Si somos 12, votan 6 millones y de esos 6 millones votan 3 millones por ellos. O sea, la mitad de la mitad. El modelo fracasó, nadie los quiere, ni a la derecha ni a la izquierda, y lo entienden. Y se sienten triunfadores, pues. La Evelyn Matei sacaba, no sé, un 17% se sentía triunfadora. ¿Triunfadora de qué? Yo también quiero reforma al código laboral. Somos más por los medios, por las otras redes sociales, somos más por la radio, somos más. Este es el verdadero Chile. Muchas gracias, compañero. Viva Chile, mierda. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Nos fuimos a la pausa musical, le recordamos los temas, Father Mockers, Ola de Terror. Nos dicen que algunos integrantes eran era la vieja banda de actualmente Los Haces Falsos, así que por eso el sonido se parecía mucho a Terciopelado con Bandera. Temazo de esa banda colombiana en la voz de Andrea Echeverría. Y Antihimno Chileno, Ediel Vázquez, que durante estos días ha estado circulando también por las redes sociales, que en estas plataformas de la radio. Él es de Villarrica, le mandamos un saludo. Y ahí está el Antihimno, que se hizo popular a través de YouTube, pero él nos mandó esa versión para radio, esta grabación especial para Radio Villa Francia, en la cual lo dejamos ahí, que es una especie de cambio de letra al himno nacional de este cantautor, de este trovador de Villarrica. Así que un saludo también ahí a Ediel Vázquez. Y bueno, Panorama Popular, recuerde, puede encontrarlo también en radiovillafrancia.cl, el Panorama Popular que va desde 21 de septiembre, desde ayer hasta el 28. Tiene un montón de panorama ahí y se van a ir agregando también dentro de la semana. Le mandamos un saludo a Jaime ahí, que es uno de los que arma este Panorama Popular, que son panoramas culturales de danza, teatro, cine, etcétera, etcétera, gratis, con adhesión voluntaria o a bajísimo costo, ahí para que usted pueda chequearlo. Está en la versión audio, que está sonando constantemente en la radio. Está también esta cápsula incrustada en un link donde puede leer también estos panoramas, ese trabajo en mancomunado que hacen ahí el Joaquín con el Jaime. Así que pueden echarle una mirada, después en un rato más se los tiro al TL, este Panorama Popular. Así que nos dicen que hay problema en el metro, para variar. Dice que va a 1 km/h, o algo así. Ahí nos está alegando una compañera de la radio que está en metro escuchando el matinal. Le mandamos un saludo a ella también. Se nos había olvidado. Tenemos ocupado al líder en estos momentos, pero hoy día está de cumpleaños la Pelusa. Está de cumpleaños la Pelusa. Ya, así que ahí en un ratito damos el saludo del líder y que pida lo que quiera. Po. Está bien. Y el Carlito que decía, le encargo un temita andino, porfa, las quenas me relajan. Uy, ella, la estresa. Espero que el Teo ande bien. Sabemos que andaba medio delicado de salud, el hijo del Carlos, así que esperemos que ande todo bien. Y para la otra, más temprano, pues, pero ahí te vamos a buscar una canción andina para pa el final. Y seguimos nosotros con este matinal de Radio Vía Francia. Se nos quedó dormido, parece, el Alfonso afuera. De estar en algo por ya, el estilo. Ya no. Va a llegar, ya. Ya llegará. De estar chaito ahí, durmiendo, algo por el estilo. Así que estoy acá. Vamos a ponerle un temita ahí al Carlito en un rato más y mandarle harta fuerza ahí al Teo. Revisando lo que ocurrió en Chiloé, se lo adelanté hace un rato, que ocurrió durante las fiestas patrias. En plenas fiestas patrias desalojaron un campamento que ahora, y agradezco también, no hacen llegar en la declaración pública que han sacado el día de hoy, que el campamento que se llama, paradójicamente o irónicamente, Michelle Bachelet, de un grupo huilliche, que son del Comité de Allegado Oportunidad Huilliche, en el cual ellos, se tomaron este terreno, le pertenece al serbio el terreno, y estaban en diálogos con el gobernador de la zona, el gobernador provincial, que es Pedro Bamonde, si no me equivoco. Y bueno, resulta que el día 18, el 20 de septiembre, en la mañana, son desalojados. Sin decir agua va, le dieron 10, 15 minutos para sacar lo que pudieran y para afuera. Y quedó completamente militarizado, por así decirlo, una especie de estado de sitio al terreno donde estaban sus casas y su enseres y todo lo demás por fuerzas especiales de carabineros. La gente salió, alegaba que no fue muy amable carabineros para pedirle que salieran. De hecho, agarraron su bandera huilliche y se las tiraron al tacho de la basura, etcétera, etcétera. Se supone que iba a haber una reunión a las 5 de la tarde con el gobernador para ver esta situación, y lo que querían los pobladores es poder entrar a sus media aguas y poder sacar las cosas. No llegó el gobernador después de que habían acordado juntarse a las 5 de la tarde. Tipino 8, 8 y media, la gente cachó que ya no llegaba. Y se fue nuevamente todo el sector alto de Castro, en la Isla Grande de Chiloé. Y le pidieron a carabineros que por favor les dejaran sacar las cosas. A propósito, también estaba ya empezando un temporal, estaba lloviendo fuertemente en Chiloé, cosa bastante habitual también en la región. La gente estaba en la intemperie, estaba en la calle, cerca de 20 familias, y carabineros se niega. Y es la gente de alrededor de la población Alonso Ercilla, en donde está enclavado, donde estaba este campamento, la que reacciona contra carabineros. Y se empiezan a generar enfrentamientos. Carabino golpea a personas. De hecho, hay una denuncia ahí particularmente con una mujer embarazada que es golpeada por efectivo de carabinero. Y después los carabineros generan una especie de estado de sitio en la población. Y están todos repartidos la gente del campamento, llamado Michelle Bachelet, esperando que el gobierno entendiera su necesidad. Y bueno, que era una intemperie. Durante la noche hubieron varios detenidos, de hecho alrededor de 30 detenidos. De hecho, se hablaban mucho más, pero al final terminaron, o por lo menos llegando a la comisaría, alrededor de 10-15. Pero tomaron mucha gente detenida, gente que iba pasando, gente que era de la población ahí en su casa, pero que también solidarizó con la gente de este campamento. Y uno lo que empieza a ver, en definitiva, es este descriterio. Estamos hablando, a ver, en el marco de las fiestas patria, en pleno temporal, a la intemperie, con niños y todo lo demás, y no hubo ninguna reacción. Bueno, durante la noche, a propósito, hubo un programa radial que estuvo viendo este enfrentamiento que estaba ocurriendo, una radio local, y hay una comunicación con el gobernador. Y el gobernador estaba ebrio. Y se pone a responder ebrio respecto, y lo que generó muchísima más indignación. Obvio. Generó que la gente reaccionara muy mal. De hecho, hoy día saca una declaración y pide la renuncia del gobernador. Ya no hay ninguna posibilidad de, teniendo el 2.2, se exige la renuncia del gobernador de Chiloé por la actitud déspota que éste ha tenido al autorizar un desalojo en la que se ha actuado de forma violenta, generando gravísimos problemas que podrían haber costado la vida de algunas personas que ayer 20 de septiembre fueron reprimidos con las fuerzas especiales del GOPE. Además, reafirmamos esta petición porque creemos que la autoridad de gobierno debe ser intachable en su proceder y no actuar ni manifestar opinión alguna de carácter público en evidente estado de ebriedad. Son cinco puntos, varios más, y esto ya es mucho más grande. No solamente está el Consejo de Comunidades Huilliche y Cheloé, Consejo Mapuche, Huilliche y Pipihue de Pargua, Comité de Defensa del Borde Costero de Ancud, son más organizaciones las que están apoyando, el Comité de Defensa del Borde Costero de Quilén, la Asamblea Social de Ancud, Asamblea Social de Castro, Asamblea Social de Curaco de Vélez, Organización Cultural Rodesno Curaco de Vélez, Agrupación Cultural La Mestiza de Castro. Y de hecho, hoy día a la una, ahí va a haber una marcha en la Plaza de Castro a solidarizar con el Comité de Vivienda Oportunidad Huilliche. Sí, vamos a estar también atentos a eso. Qué bien. Están exigiendo. Ahora, esperemos que aparezca pronto el audio. Están todos buscando el audio. O sea, todos escuchamos eso. Pero nadie lo grabó. Nosotros tampoco lo grabamos. No, tontos. No, estábamos ocupados porque, de hecho, estábamos trabajando. Esto fue muy tarde en la madrugada, ya tipo 12, 1 de la mañana. Y logramos, de hecho, les voy a poner la entrevista. Conversamos con la presidenta del Comité de Allegado Oportunidad Huilliche y que es vocera de este campamento llamado Michelle Bachelet. Da pena, sí, da pena, da rabia un poco ver el trato. El trato indigno que ha tenido que soportar esa gente y que muestra poca compasión de parte de quien en realidad tenía que cumplir con esa medida de desalojo. Y esa prepotencia y soberbia, la verdad que se ve en la dictadura, verla hoy día duele más. Sí, claro. Y yo digo, esto habla mal de... Sí, un poco del trato fraterno que debiera ser, obviamente, en una semana en la que se supone que el pueblo estaba celebrando algo en lo que puede estar unido, por último, el territorio nacional, y pagarle a, o sea, darle para celebrar así a una gente humilde, eso es maldad, la verdad. Y yo digo, cuando poco a poco vamos perdiendo la capacidad de la compasión, compadecernos de los demás, estamos mal. Vamos por un camino equivocado si perdemos la compasión. Porque ahí claramente es poca compasión. Porque dejar a 20 familias así al intemperie, con un temporal encima y en una fecha por lo menos en que sí se juntan la familia y todo... Me parece demasiado cruel. Claro. Es una crueldad tremenda. Y además es contraproducente ver que una persona que tiene cierto cargo público esté en este momento, o sea, en un momento dado se le comunique. Podría no haber hablado, mejor, podría haberse quedado callado, no haber contestado, pero responder y en estado de ebriedad es una falta de respeto hacia la población, es una falta de respeto hacia el gobierno al cual representa, es una falta de respeto a la presidenta a la cual él es representante en el sector. Por lo tanto, ahí hay una serie de faltas gravísimas de parte de él, lo cual el gobierno no las puede dejar pasar, porque si deja pasar esto, va a darle posibilidades a que otros hagan lo mismo. Total, no nos va a pasar nada. Y eso es grave. Exactamente. Tengo el audio para que lo escuchemos, si les parece. Ella es Jocelyn Vargas. La presidenta del Comité de Allegados Oportunidad Huilliche y también vocera de este campamento que se llamaba Michelle Bachelet. Pasemos a escuchar. Esto fue grabado en la misma noche donde se ocurrieron los hechos, tipo 12 para contextualizar, de ya madrugada del 21 de septiembre. Tú eres Jocelyn Vargas, ¿cierto? Sí. Ya, tú eres presidente del Comité de Oportunidad Huilliche. Comité de Vivienda Oportunidad Huilliche. Te quiero consultar sobre lo que ocurrió en la mañana y lo que está ocurriendo hoy día. Los antecedentes que tenemos son a eso de las 8 de la mañana. fueron desalojados, llegó con una orden firmada por el gobernador Bamondes. No se les avisó previamente, solamente se les dio 10 minutos para que salieran rápido y Carabineros, Fuerza Especial de Carabineros, hizo ocupación del lugar para sacarlos de ahí. A esta hora, gente habría reaccionado del sector, me refiero del sector de Alonso de Ercilla, precisamente porque ustedes quedaron a la intemperie. O sea, es que ellos vinieron... Vinieron antes de las 8 de la mañana, 20 para las 8 de la mañana, la gente ya estaba fuera de sus casas. Perfecto. Sí, sacaron a... había en el lugar había 7 niños y alrededor de 20 adultos. Los sacaron a todos en la calle, a la calle, o sea, no dieron ni siquiera espacio de que abrir a los niños. En ese momento acá llovía y no dieron espacio ni siquiera de sacar a los niños. De abrigarlo, o sea, lo llegaron y le dijeron, tienes 2 minutos para vestir a tu hijo, y ahí estaban parados esperando cómo vestían a los niños y los sacaron así a la calle. Después de eso, primero nos botaron el portón, todos los accesos que teníamos cerrados nos botaron la bandera huilliche y la bandera chilena al contenedor de basura. Después de eso, yo traté de hablar con el coronel que estaba a cargo y bueno, tratamos de mantener el son de paz hasta donde pudimos, porque después el gobernador en la mañana me llamó y me dice, no, es que yo no voy a conversar con ustedes, yo no voy a conversar y no voy a conversar. Después de eso, llama cerca de las 3 de la tarde el coronel de Carabineros y pide que el gobernador converse con nosotros. Nos citó a las 5 de la tarde en la gobernación, estuvimos hasta las 8 y media tratando de dialogar con él. Como nosotros le pedíamos, de partida nosotros nos hacemos dueños del lugar, si nosotros sabemos que estamos en una toma. El problema está en que no nos dejaban sacar nuestras cosas. Había una mujer que se estaba desmayando porque ni siquiera le dejaron tomar sus medicamentos, se estaba desmayando en la mitad de la calle y no la querían dejar ingresar a sacar sus medicamentos. Entonces, después de todo esto, nos fuimos a la gobernación, el gobernador se cerró totalmente, o sea, nos dijo que no había opción al diálogo, que ya se había cortado el diálogo, que ahora ya no sé, había que ellos iban a hacer lo que tenían que hacer. Jocelyn. Después de eso, los ánimos aquí se alteraron porque teníamos la esperanza de tener alguna solución. Por último, como les decíamos nosotros, un plazo para nosotros sacar nuestras cosas. Tenemos todas nuestras cosas dentro de la media agua, tenemos nuestra ropa, tenemos todas nuestras cosas. Entonces le estamos pidiendo un plazo para desalojar. Íbamos a dejar desalojado, le pedimos hasta el 10 de octubre para nosotros desalojar. Ellos nos quisieron. Formaron una barricada de carabineros en la mitad de la calle, nosotros nos pusimos adelante y el coronel pasó y me amenazó, me dijo, todo lo que pase ahora es responsabilidad tuya. Después de eso llegó, chispeó los dedos, dio la orden y se nos tiraron todos los carabineros encima. Golpearon a mujeres embarazadas, mujeres desmayadas, nos metieron como cualquier animal adentro de sus pupas, las llevaron detenidas. Jocelyn, precisamente de eso, a ver. Para resumir, una cosa es lo que ocurre en la mañana, supuestamente iba a haber una reunión a las 5 de la tarde, a la cual no apareció el gobernador, ustedes estuvieron esperando, quedan en este sector, estamos hablando del sector Alto de Castro, y se empiezan a generar estos roces con carabineros, a los cuales también responden ciertos gente y pobladores del sector, que no son del campamento, son del sector. Ahora hay enfrentamientos con carabineros. Sí, hay enfrentamientos con carabineros porque carabineros se puso violenta, empezó a tirar bombas lacrimógenas, empezó con su guanaco a tirarnos agua, haciendo que nosotros no estábamos generando violencia, ¿cierto? Fue una violencia que ellos generaron contra la gente, llegaron y tiraron presión al tiro. Nosotros estábamos totalmente en zona pacífica, tratamos de hacer nuestros gritos indígenas y eso era todo lo que estábamos haciendo. Y de ellos se fueron a la violencia al tiro. Jocelyn, ¿cómo cuántas personas hay detenidas? Hay alrededor de 50, 60 personas más o menos que estaban en el lugar ahora. Ahora estamos todos en lugares distintos, resguardados en casa de vecinos porque no nos dejan salir a la calle. Ah, carabineros están en las calles. Carabineros están en las calles y no nos dejan salir. Ya. Y si salimos tenemos que salir con los brazos arriba y pidiéndole permiso para pasar si no nos dejan salir. ¿Esos detenidos son tanto gente que estaba dentro del campamento de esta toma y vecinos del sector? Claro, y vecinos del sector que se añadieron a esto cuando vieron que nos estaban golpeando, bajaron gente a defendernos, y acá la violencia empezó por parte de ellos, y acá carabineros se nos tiró encima como, no sé, nos arrasó como animales, nos botó a todos, bajaron encima de nosotros, aplastaron a niños, a mujeres embarazadas, no tuvieron respeto con nadie. ¿Y usted a qué atribuyen esto? Porque usted había un diálogo, de hecho tú señalas en algunos medios, a Radio Chiloé, si no me equivoco, de que habían quedado, tú tienes una grabación donde el gobernador le dice, les vamos a avisar cuando haya un desalojo para que sea todo dentro de la normalidad, puedan sacar sus cosas y todo lo demás. Llegaron hoy día en la mañana, un día 20, en plenas fiestas patrias. ¿Qué esperan ustedes de la autoridad? ¿Cómo? ¿Qué esperan ustedes de la autoridad frente a esto que ocurrió hoy día? O sea, nosotros ahora que pensar, nosotros que lo único que queremos es que no nos desarmen nuestras medias ahora, tratar de sacar nuestras cosas y desocupar. Tengo gente, tenía gente herida que de repente no debería haber, esto no tendría que haber pasado, si nosotros somos gente pacífica, salimos en toda la buena onda cuando llegaron ellos, no hicimos ningún problema, no nos tiramos contra ellos, entonces no entendemos por qué generan esta violencia. ¿Ustedes todavía están en el sector resguardado en distintas casas de vecinos del sector, de la población Alonso de Ercilla? Sí. Oye, Jocelyn. Nosotros estamos... ¿Mm? Dime. Dígame. No, dime tú. Estamos resguardados en casas de vecinos. Vemos grupos siempre de alrededor de 15 a 20 personas en cada casa, tratando de resguardar los niños, porque tenemos alrededor de 20 familias que vivían aquí y resulta que no nos dejan entrar, no nos dejan entrar a las mediaguas y resulta que hay gente que no tenemos donde hacerla dormir. Ya, ¿ustedes tienen cosas dentro de estas mediaguas que quieren resguardar por carabineros? Ahí están sus enseres, sus cosas, todo lo demás. Sí. ¿Y carabineros no los deja entrar? Niños, todo. ¿Carabineros no los deja entrar? No nos deja entrar. Oye, bueno, Jocelyn Vargas, de presidenta del Comité de Allegado Oportunidad Huilliche, así se llama. Comité de Vivienda Oportunidad Huilliche. Perfecto. Porque decían que el campamento se llamaba Michelle Bachelet. ¿Esto es efectivo? Sí, el campamento se llama Michelle Bachelet, pero nosotros somos Comité de Vivienda. Ya. ¿Y esperaban algo en este gobierno de Michelle Bachelet distinto? Esperábamos algo distinto. La presidenta salió hablando para su discurso del distrito que nosotros los indígenas no íbamos a ser tapados, no íbamos a ser pisoteados y hoy día nos arrastraron por todos lados. Jocelyn, te queremos agradecer el contacto y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Ok, muchas gracias. Ahí estábamos con Jocelyn Vargas. Esto ocurría durante la noche de ya madrugada, 21 de septiembre, en Castro, en Chiloé. Hoy día, les recuerdo, hay una marcha a la una, son varias organizaciones sociales que piden la renuncia del gobernador Pedro Bahamonde. Esto básicamente por lo ocurrido, por el tema de la violencia, la represión, y también por esta escena, por así decirlo, de dar una explicación, entre comillas, ebrio durante esa misma noche, mientras la gente no solamente queda en la intemperie, sino que está siendo golpeada, está siendo reprimida por parte de fuerzas especiales de carabineros. ¿Opiniones? Ay, ay, ay. No, es que es indignante, la verdad. La verdad es que es indignante ver ocurrir esta forma de trato, digamos, cuando en realidad uno espera que cada día más tengamos más conciencia de, por último, en el respeto, ¿no? Y si la gente pacíficamente está pidiendo, suplicando que le deje, por último, sacar su abrigo de su... Sí, son sus hogares, pero ¿por qué tanta prepotencia, digo yo? Todo el poder. Y aquí uno dice, bueno, es como una frase cliché, pero alguien tiene que responder y el que use, que ha usado fuerza desmedida de la violencia o de su incluso poder, tiene que pagar, porque en realidad el pueblo humilde no se merece tanto basurgeo, digamos. Ya con el hecho de no tener su hábitat fijo, es una situación cruel. Y a eso ponerle más peso, ¿verdad? Es que no es inaceptable, inaceptable. Me parece que cada día más, si queremos construir una sociedad que quiera avanzar y que quiera obviamente avanzar justamente y pacíficamente, este no es el camino, de verdad, no es el camino. Porque lo que crea esto, ¿qué? Indignación, más indignación, rencor, rabia y todo. Y afecta mucho, de hecho, a la psicología, la salud, la vida de esta persona. inaceptable realidad, la verdad. Bueno, y en verdad, como tú bien dices, Bolívar, es bastante trágico lo que sucede, más allá de que haya sido un 20 de septiembre, porque esto puede suceder cualquier día del año. Son seres humanos que están siendo avasallados por otras personas que se dicen humanos, porque esa no es una actitud humana de atacar y golpear seres que están indefensos. O sea, no, según todos los antecedentes que hemos recibido, no hubo un enfrentamiento, no hubo una actitud bélica de parte de los pobladores. Es más, había gente que estaba enferma y había gente que estaba embarazada, mujeres, y que fueron agredidas en la misma forma. Y no se le... Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista más patriótico y con toda esta parafernalia que se celebra estos 18 de septiembre, aquí hay una falta bastante grave, si es así como ella dice, la presidenta que escuchábamos de este comité, de que habrían echado a un basurero la bandera huilliche y la bandera chilena. ¿A dónde está el respeto a la patria que tanto se llenan la boca? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ah? O sea, aquí hay varias faltas graves que se van sumando frente a esta situación, las cuales el gobernador tendría que responder, porque él es el ente político que está por sobre Carabinero. Además que no cumplió con la promesa de que iba a avisar con tiempo para que en realidad... Primero. Ajá, claro. Entonces... Segundo, que lo iba a recibir a las 5 de la tarde. Tercero, da una conferencia borracho. O sea, si todas estas cosas son así, las faltas son gravísimas. Y tiene que responder frente a su autoridad, a su superior, que es el ministro del Interior, que en este momento es el vicepresidente. Exactamente. Por lo tanto, ahí hay responsabilidades políticas de arriba mismo hasta él. Y tendrán que responder todos ellos frente a esta situación. Mala cosa, muy mala cosa. Sí, muy mala. Malísimo. Lo que me agrada y me alegra mucho el hecho de que tantas organizaciones de allá de la isla se hayan hecho parte de esta situación y hayan solidarizado. Ojo, particularmente la gente de la población Alonso de Ercilla, que en especial que estaba el campamento ubicado en ese sector. Que casi siempre la gente, cuando le llega un campamento, su reacción es contraria. Claro. Es de rechazo, porque ay, esta gente quizás viene con malas costumbres, vienen aquí a ensuciar el paisaje. Eso pasa mucho. Allá no, allá hubo una solidaridad y una apertura hacia ellos, lo cual es muy, muy importante. Pero además, que hayan otras organizaciones dentro de la isla que también solidarizan con ellos, yo encuentro que es excelente, que esas son las cosas que a uno lo hacen sentirse, pucha, no estamos solos. Exactamente, y justamente aquí también de una u otra manera solidarizamos con ellos, le mandamos toda la fuerza y las oraciones, porque son manera también, ¿cierto?, de apoyar y sí, porque en realidad un ser humano atropellado es una fuerza menos para toda para toda la humanidad. Entonces debemos comprender eso, que cuando a un ser humano en cualquier parte del mundo, en cualquier condición, se le atropean su dignidad, es toda nuestra humanidad que a la que se está quitando fuerza. De hecho, para aclarar algunos puntos, la orden fue dada por el gobernador. En un momento alguna gente salía allá básicamente porque decía que esto es una utilización política de la gente de la UDI. Siempre está esta cosa así como hacerle juego a la derecha. Claro. Yo no veo ninguna justificación para golpear personas, reprimir a familia y dejarla en pleno temporal la intemperie. Si eso, hacerle juego a la derecha, me parece que hay gente bastante perdida. Está la firma de este, de hecho yo la tengo acá, está la firma del gobernador Pedro Bamonde, quien autoriza el terreno del Servio. Uno puede decir, bueno, es que y aquí vienen estos argumentos reaccionarios, así como, oye, pero quieren todo gratis, todo el tema. De hecho, la respuesta que ha habido de la gente no solamente tiene que ver en términos de calidad humana, sino que se respeta también la organización. Mm-hmm. Todo un comité que lleva tiempo trabajando, organizándose. En general, los comités tienen un nivel de organización tremendo. Sí. En términos de juntar la plata en su libreta, de reunirse con toda la gente, sobre todo en términos de campaña. Mm. En campaña, todo. Mm-hmm. Y todos prometen y todo lo demás, pero después ya le vale madre. Acá hay una responsabilidad política que depende directamente, ojo, del gobierno central, porque estos son intendentes, o sea, perdón, los gobernadores son puestos a dedo. No hay ni concurso ni votación, entre comillas, popular para elegirlo. Y acá hubo un hecho gravísimo. Y más en el contexto en que se da. Probablemente a nosotros nos vale madre el hecho de que haya sido en fiestas patrias, pero no deja de ser. Discúlpame que la fuerza del orden reprima a la gente, las dejen en pleno temporal, la intemperie con su familia, todo el tema, en plena fiesta patria cuando se está celebrando la patria, el Chile, inclusive, y un montón de discursos que se dijeron el otro día, escuchaba el tema de la equidad, la justicia y un montón de cosas que implicaban la independencia en voz de Carolina Tohá y de Michelle Bachelet, y ocurre esto. Además, y súmale que se llama el campamento de Michelle Bachelet. Además, el respeto a las etnias. O sea, aquí se está pasando a llevar uno de los acuerdos, tratados y todo lo demás internacionales. Sí. O sea, aquí hay un montón de situaciones que van sumándose a esta situación que es gravísima, no solo a nivel nacional ya, sino que sería a nivel internacional, porque Chile no está respetando los acuerdos internacionales. Entonces eso también es grave. Gravísimo. Esperando que pueda tener ellos una buena respuesta y que en realidad los que han cometido falta grave ahí puedan pagar, ¿verdad? Le mandamos toda la fuerza y... Claro, y que se tomen las medidas correspondientes. Exacto. Lo antes posible. Sí, pues claro. Porque de lo contrario tendrían que entrar a batallar los organismos internacionales para defender a esta gente. Exactamente. Otra cosa nos tira Mauricio Donoso acá, clausuraron el Café Brasil por orden de la Intendencia. De hecho, estoy leyendo acá en el Facebook de la gente del Café Brasil y dice lo siguiente. Esto queda en el barrio Brasil, un mítico café. Dice, amigos y amigas y familia del Café Brasil, les informamos que gracias al gobierno de Santiago, es decir, al municipio, dieron la orden de clausurar. Ni con los gobiernos de Lavín ni Salaquet tuvimos este inconveniente. Estaremos avisando más detalles. Es lo que publican, por lo menos hace 2 horas, y hasta ahí, por lo menos, en su Facebook, es lo que han publicado. No han dado las razones. Están viendo, pero clausuran y sí. Porque de hecho nos manda precisamente un pequeño afiche Mauricio Donoso. Digamos, no la clausura del Café Brasil de Santiago, los artistas populares de nuestra América. De hecho, se presenta mucho ahí, hay trovadores, presentación incluso de libro y todo lo demás. Callado ante nuevo avance del fascismo en contra de la cultura del pueblo, a estar atento, a juntar firmas, a luchar por nuestros espacios. Del Café Brasil. Mala cosa. Mala cosa. Qué mala onda que tengo que irme con mala. Bueno, así este programa. Pues no así muy... es. Ah, bueno. Vamos a tener franjas como los matinales habituales, vamos a hacer cosas chistosas y todo el cuento. Hablemos de cosas chistosas. ¿Ah? ¿Hablemos de Chicho Irane marchando? No. Ahí va la cosa. O no se habla de la competencia, entre comillas. La voz de una competencia, Radio Agritortura. Agricultura. Se mezclan las palabras. Agricultura. ¿Qué? ¿Ah? No es que uno quiera decir que es agritortura, pero... bueno. ¿Vieron a Chicho Irane desfilar? Yo vi una foto ahí... Yo me, ¿Qué les parece eso? Sin comentario. No. Esa gente, pero ¿qué se puede decir? Tan pocas palabras. ¿Qué se puede decir? Varias cosas se pueden decir de ahí, po. Sin palabras. No se olvide de saludar a la que está de cumpleaños, ¿eh? Sí, tienes que cantar el cumpleaños pelusa. Y ahora no, no podías correrte. Ya me andas poniendo en porque situaciones yo... complicadas. Oh, yo no sé cantar. Pero qué mañoso, man. Yo no, no es mañoso. No sé cantar. Como ya me estoy yendo. Recítale, yo no quería canto dejar, por... Quería dejar eso ya en cómo es, para no olvidar. Yo no canto por cantar. Pero canto. Aro, aro, aro. Una paya, por último. Oye, la pelusa está de cumpleaños. Sí, un por... saludo muy grande para ella. Pero un decía abrazo. Todo lo mismo, que sean muchos años más y que lo disfrute. Pero supongo que debe haberlo disfrutado, debe haber estado celebrando su cumpleaños todos estos días feriados que hubo. Así que debe haberlo pasado chancho, qué bien. Mucha me alegro felicidad por ella. Felicidades. Muchas felicidades. Y por mi parte, nos vemos, nos que vemos, pasen entonces. Bien, que gracias. Sea una buena semana. Igual para ti. Nos vemos, Bolívar. Que chau, tenga chau. Un buen y no viene más feriado. Agradable almuerzo con tus hermanos. Bueno, gracias. No viene más feriado, pero bueno, vendrán. Sí. Si vienen más. Primero de noviembre. Ah, también. Claro. Así ahí es. Son como tres feriados. Gracias como al catolicismo, días. Tenemos hartos feriados en este país. Es verdad. Gracias, sí, por favor, verdad. Concedido. Claro. Gracias, sí. Por favor, concedido. Nos vemos. Chao, Bolívar. Ahí despedimos a Bolívar, Palucu, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy. Sí, pues Pelusa está de cumpleaños. Cierto. Po. Así que, no vamos a preguntar cuánto cumple porque eso es feo. Eso no se le pregunta a una dama. Pero no creo que le complique a la pelusa. No importa, pero a una dama no se le pregunta. Así que sean muchos más tú. Nomás. ¿Ah? Por supuesto. Galando. El Sean Connery. Claro, no canto, James Bond. Pero trato de ser caballero. Está bien. ¿Viste? ¿Qué pasó? Oh, no, ah. Pero está leyendo algunas cosas acá. Nada, pues muy, muy feliz cumpleaños a Pelusa. Yeah. Que pase bien con su prole, con su gente ahí también. Y aprovecho de mandarle saludo también a Prima, dos de cumpleaños el día de ayer. También un saludo para ayer. Traté de comunicarme, pero no hubo caso. No logré contactar, pero les mandé mi saludo también. Nos criamos, así que y siempre cariño y abrazo. Pero no estoy tan vieja, recién 30, dice. ¿Quién dice? Ella, po. Ah. Pelusa. Pelusa. Ah, es una lola, po. Vaya a decirme para mí cualquier obvio, lola. Oh, qué obvio, roto. Voy a decir eso, po. Ah, una lola. Está de cumple. Ahí Rula está saludando, ¿viste? Saluda a Pelusa. 30 añitos. Ya. Sí, una lola, po. Joven, po. Jovencita. ¿Ah? Tiene toda una... más vieja que yo, pero jovencita. Está bien. Así que todos los saludos y la buena onda y energía que podemos enviar desde acá. Tiene toda una vida por delante. Bien por ella. Tú estás diciendo que está en el ocaso. Podría ser, porque uno nunca sabe cuánto llega el ocaso, porque te puede llegar. Nos vaya a enterrar a todos. Que anden llorando acá, ¿sí? ¿Ah? Cuando llegue a ser el hombre más viejo del mundo. Claro. Recordine. Sí. Recordine. Debe ser terrible eso, ¿ah? ¿Qué cosa? Llegar a tan viejo. No sé. Había el otro día veía un chino de 100 años y corría. Maratón bueno, y todo el cuento. Bien. Ahora depende cómo haya vivido también. Claro. Igual que Nicanor Parra, po. Nicanor Parra también cumplió 100 años. Y... Se le veía bien. Lúcido todavía. Oye, a propósito de cosas raras, hoy día robaron la tía rica en la mañana. ¡Chu! La tía está rica. Está en la casa de empeño. Sí. Todo el tema. A mí me tocó visitarla varias veces. Ya. Con pues mi familia íbamos cada cierto tiempo a empeñar algo. Complicado, ¿ah? ¿Eh? Para la gente que ha ido a empeñar con la esperanza de recuperar. Dice que van a compensar a todo. Ahora hay cosas que no son reparables en términos emocionales. Emotivo. Que hay gente que pucha, lleva su anillo, que lleva algo que era de su antepasado, de su madre, su abuela o abuelo. Y eso es, claro, eso es más triste, digamos. Esperemos de que, bueno, recuperen alguna de esas especies que se se perdieron, que se robaron. La tía rica. Cada cierto tiempo hay remates. Sí, po. En la tía rica. No, yo recuerdo la que está allá en Matucana. Sí, esa es, po. No sé si hay más. Había otras, pero no. O sea, que en Santiago es esa. Que en regiones también hay en otros sectores. La tía rica, la casa de empeño que hay, me acuerdo de haberla ido a visitar varias veces. Ya con mi familia, particularmente mi vieja, y empeñar cosas y claro, todo el cuento. Sí. Después ahí la retirábamos y todo lo demás. Pero salvaba. Lógico. Se podía comer por lo menos en esos días. Era como recibir un préstamo. Sí, sí. Y estábamos con... Con creo con que eso. No era muy alto los intereses que cobraban. No, y tampoco era mucho lo que daban. No, uno claro, se salvaba nomás. Claro, pero te ayudaba a salvarte y después tenían la posibilidad de poder recuperarlo. Por si... Sí, eso era... o sea, había hartas chances de poder recuperarlo. Además, cuando hay estos remates... uno puede avisan, ir también. Entonces, hasta creo que media hora antes del remate, si tú te juntas la plata, puedes recuperarlo, sí. Recuperar. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, sí, es bastante asequible para la gente cuando está con apuro económico. Exactamente. Así que, según dicen, van a compensar a la gente que perdió sus cosas y de recuperarla un poco difícil. Sí. Pero nunca se sabe también. Así es. Nunca se sabe. Así que ahí con lo que ocurrió esta mañana con la tía rica cuando descubren este que se habían robado todo. Mira, qué loco. Estoy leyendo acá algunas cosas. Bueno, reitero los saludos a la Pelusa, fiel auditora y que cumpla varios más. De hecho, por acá hemos visto pasar el cumpleaños de su hijo. También saluda a su hija también, que estuvo por acá. ¿También estuvo? Sí, po. Sí. ¿Tú no estabas ahí? No. Te he guardado un sarcófago en ese rato. Ya, vamos a seguir. Uf. Así es. No, así que, ¿nos vas a contar de tu viaje fuera de Santiago, no? No. No, no hay nada mucho que contar, po. Lo pasé muy bien. ¿Bailaste cueca, me dijeron? No bailo cueca porque no sé bailar cueca. Brava. No sé bailar cueca. Así que no sé bailar. ¿Y cómo saliste cuarto medio? Porque todavía no está la ley. ¿Todavía no está la ley? Todavía. No, pues todavía no está. Sí que no bailé cueca. Pero lo pasé bien en familia. Fue agradable. Fue simpático. Se conversó. ¿Sí? Hacía tiempo que no iba para allá. Hacía falta ir a dar una vuelta. ¿Allá dónde? A Batuco. Párate en Batuco. Sí, para allá fui. A donde mi hermana. Allí estuvimos los dos días. 18 y 19. Me parece bien. Sí. Y la otra semana de esta, la que viene, de nuevo voy a ir para allá. Así que si me desaparezco... Desde el matinal es porque ando por allá. Espera, te vamos a buscar allá. Sabía que iba a salir con eso. Sabía. Pero me voy a arrancar igual. El ocio de Gabriel. ¿Qué pasó? Ahí dando jugo. Oye, un saludo para Carlos, para Teo. Que espero que se, y la Ale. Espero que se esté recuperando. Ayer lo iban a llevar al Paula en la noche. Nuevamente. Pregunta el Rula, ¿cómo celebramos el Día de la Radio? Quiero agradecer de lo personal y también a nombre del equipo de radio todos los saludos. La verdad ya eran muchos. Empezamos a responderlo uno por uno. Empezaron la noche, pero era bastante difícil responderlos todos. Muy buena onda. Pero aclarar que esa es una celebración de Archie. Antiguamente incluso quedaban dos radios, ¿se acuerdan? Una en FM y otra en AM. Sí, transmitiendo. Y todas las demás se callaban. Se callaban y era como un día libre. Y hacían paseo ellos, sí, con familia. Estas cosas. Sí. Pero es básicamente de Archie. Y para explicarle un poco, Archie es archienemiga de esta radio. y de todas las populares y varias comunitarias en el país. Archie ha generado y potenciado, obviamente, el monopolio radial. Básicamente dos, aunque hoy día hay tres grandes grupos de radio en FM, pero particularmente dos, que son Iberoamerican y Prisa, que concentran la gran mayor cantidad de radio. Digo, hay otros más porque, por ejemplo, ahora entra Luxic al tema radial. Tiene tres radios ya, de hecho va por la cuarta, Luxic. Y en AM todavía quedan algunas radios. Pero poco sí, lo que se escucha en AM. Estuve escuchando la Radio Santiago este fin de semana. Interesante escuchar esa radio antigua. Encachado. Cierto que Archie nos hizo la guerra y nos sigue haciendo la guerra cada vez que puede. Pero nosotros no los dejamos nomás, los dejamos pasar. No los pescamos. Pero el 21 de septiembre es el día radial de impuesto por Archie hace muchos años. Muchísimos. Por tanto, no es muy, para decirlo en términos simples, amiga nuestra. No. Y por tanto, no es nuestra celebración. Pero, aún así agradecemos los saludos de trabajador radial y que nos consideren también en eso. Bueno, harto saludo. Qué bueno. Bacán. Gracias. Se les agradece. ¿Y cómo lo pasamos trabajando? Estábamos trabajando. Ayer trabajamos todo el día acá. Hasta muy, muy tarde. Mejorando algunas cosas. Ahí estábamos con hartos proyectos también. Así que, nada, pues acá en general lo pasamos trabajando. Esperamos algún acá día son poco los que tienen permiso para salir y irse a Batuco y otros lados. Oh, ya vamos llorando. No, pero es la verdad nomás, pues pongamos las cosas como son. ¿O no? Llorar. Parece tango argentino. Tan bueno va a llorar que sea alguna gente, ¿no? Sí, pues otros que andan llorando en Facebook me dicen. Ah, sí. ¿Quién sería, no? Alfonso, me dicen por acá. Por internet. Ah, mira cómo te soplan todo, ¿eh? Para que veáis, po. Si acá hay un trabajo mancomunado, así claro. No es una sola persona. Así que sí. Lloré por Facebook. No, yo no lloro. Está un pantallazo, lo tengo acá. Ajá, ya. Lo voy a subir. Dame un segundo y lo subo para que lo puedan leer todo. ¿Qué me importa a mí? Total, me da lo mismo. No te da lo mismo. No, me da lo mismo. No te da todo lo me mismo. Corre, me resbala, me. No pasa nada, po. No pasa nada. La verdad, es que hay cosas que uno puede comentar, pero de ahí a estar llorando, no, jamás. No, eso no pasa. No. En cambio, hay otros que sí lloran y lloran. Y ustedes lo pueden escuchar. Sí o sí. Pero es así. Bueno, ¿de qué más teníamos que hablar hoy día? Era de. Del a ver, es que Toño está ocupado allá y me distrae un poco. Bueno, lo que estaba diciendo, un saludo para Teo, para Carlos y para Ale, y que pucha, espero que se mejore pronto, que quede bien, que le haya ido bien ayer en el médico y que anoche y que esté ya recuperándose. En verdad, lo deseo con mucho cariño hacia ellos y que puedan estar ya bien pronto. Ha sido bastante complicado todos estos días para ellos y por lo tanto nuestra solidaridad y nuestro apoyo y lo que podamos hacer, ahí estaremos junto con ellos en todo momento. Un saludo también para Inés y toda su familia. Un saludo para la mamá de don Rubén, que nos escucha todos los días. Y así, saludo para toda la gente que nos escucha a diario en este matinal del Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Y aquí, bueno, me han dejado solo y bueno, seguimos. Acompañándolos en el 107.5 de la frecuencia modulada de Radio Villa Francia. ¿Qué estás haciendo? Rellenando peluches. No, Chulí dando se saludos. Merece un saludo a Trabajador Radial. Y dale con Chulí. Y dale con Chulí. ¿Ah? Por un momento pensé que se acabó el relleno para peluche. Estamos parte despidiendo este programa y estamos en la parte final. Pero vamos con los prometidos deudas. Entonces, estaba buscando precisamente cómo se había pegado lo otro. Me demoré más de la cuenta. Pero va. Nosotros, gente de palabra. Ya, ¿qué es lo que va? ¿Ah? La foto tuya con el llorando por... Ah, ya, va a seguir. Pero si acabas de decirme cuándo y todo, hay que cumplir las cosas, pues sí. Uy, él, pues ya, claro, pues. Obvio. Mira tú. Entonces, vamos despidiendo este programa. Anoche Klaus dijo... Preguntan por el tema de la AFP. Les recomiendo eso de para entender la AFP. Que ahí hay un link en radiovillafrancia.cl. Nada, pues. Klaus estaba anoche. Se me olvidó un nombre. Herbert Schmidt. Klaus Herbert Schmidt. Bueno, se me olvidó el nombre completo, pero. Él fue gerente de una AFP o de hecho actualmente economista del Banco Central de la Chile, etcétera, etcétera. Estaría a defender la AFP y todo el cuento. Bueno, y es como una sección ya de ese programa Tolerancia Cero, no solamente porque es auspiciado por una AFP, sino que tratar de justificar lo injustificable. Así que nada, pues pueden ahí ver cómo es la estafa de la AFP. Y ahí está bastante a prueba de gente, a prueba de cualquiera. Hasta yo lo entendí. Y eso ya es mucho. Ya. Yeah. Un brillante, no soy. Además que no tienes AFP. No. Entonces es más difícil entender la AFP cuando uno no está en la sí, AFP. Sí, de hecho me acuerdo que en una pega me obligaron a cotizar hace mucho tiempo y... Y nada, una cosa así como te obligan a cotizar en una porque tenían convenios con una. Así, bueno, en general todos están ahí. Pero ya saliendo de ahí no estoy en temas de AFP ni cosas por el estilo. De hecho, en general vivo como muy fuera de esas cosas. Es una toda una discusión y ahora con la nueva ley en la cual todos van a tener que cotizar, moro y cristiano, ¿qué va a pasar con la gente que no cotiza? Sí, pues ahora se puede cotizar particularmente después. Se junta tanta cantidad de plata y se genera una pensión y todo lo demás. Ahora, yo aspiro que de aquí a que uno se jubile las AFP no existan. Claro que sí. Pero no, yo voy a eso, a que qué pasa si, ya que todos tienen que cotizar a contar del próximo año, ¿qué va a pasar con la gente que no va a cotizar porque no boletea, porque no ¿cómo se llama? No tiene un ingreso mensual, porque no tiene un patrón, porque no tiene una empresa? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿O los empresarios van a empezar a cotizar? O sea, yo creo que no es tan terrible. No. De partida, la mayoría de los dueños y gerentes de AFP no cotizan en AFP, así que es tan terrible, no debe ser. O sea, debe poderse. De poder, pues, se puede. O los militares que tienen un sistema de reparto, por ejemplo. Claro. Ah, o sea, las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no cotizan? Entonces, claro, uniformado en la Fuerza Armada. Y carabinero. Carabinero ya no está en la Fuerza Armada, pasa al Ministerio del Interior. Claro, me llama la atención eso. Si es tan bueno, ¿ah? Claro. Es tan buena la cosa, ¿por qué no están? Y cuando se le hace esta pregunta a los que defienden la AFP, se quedan callados. Sí. O al otro que defendía la AFP y le dicen, bueno, ¿y en cuál cotiza usted? No cotizo. ¿Ah? ¿Qué? A ver, ¿estáis defendiendo la AFP y no cotizáis en la AFP? No, lo que pasa es que anda a joderte a tu abuelita. ¿Cómo venís? De hecho, yo creo que... bueno, iba a decir algo sobre el tema del periodismo, pero la verdad da lo mismo. Eso de decir las preguntas incómodas. Que uno no podría empezar una entrevista sin preguntar a alguien respecto a su experiencia o conocimiento. Yo le preguntaría al ministro de Transporte sobre el tema del Transantiago si es que no anda en Transantiago. Aquí dijiste, ay, pero no se puede opinar. No, se puede opinar. Pero ahí a diseñar políticas públicas desde un tema que desconoce absolutamente, más allá de lo teórico, me parece que no. No podría empezar alguien que defiende la AFP sin preguntarle en qué AFP cotiza. Claro. Me acordé, hay una serie muy buena, trabaja Jeff Daniels. Se las recomiendo por ahí, para gustillo, sobre todo en términos de medios, hay cosas re interesantes. Se llama The Newsroom, que es como un noticiero. Funciona un central de prensa así. Es re interesante. Y ahí una de las discusiones de los últimos capítulos tenía que ver precisamente con preguntar. O sea, ¿los periodistas son relacionadores públicos o realmente hacen la pregunta en cómo a que le molesta al otro? Bueno, la conclusión es que son relacionadores públicos. Sí. Es muy raro que un periodista pregunte algo incómodo a un entrevistado. Y pudimos verlo. Que me acuerdo cuando este señor que llega en avión desde Estados Unidos porque tiene avión privado y que fue ministro de Salvador Allende. Fernando Flores. Sí. Don Fernando, gracias. Don Fernando. Ponerle color ahora, pues, ponerle la alfombra roja. Cuando lo están entrevistando, le molestó una pregunta, se paró, tiró los audífonos estaba indignado, insultó al periodista y se mandó a cambiar. Eso pasa cuando un periodista hace una pregunta que sea... Mira, cabrito, claro. ¿Cómo olvidar esa escena? Sí, entonces cuando vemos ese tipo de actitudes, entonces uno dice... Yo como periodista, claro, ¿cómo se le ocurrió hacer esa pregunta? Y no, está bien. ¿Por qué? Porque el que quedó como mal parido fue Flores y el que quedó bien parado ahí fue el periodista. Y eso es importante. Entonces, claro, porque se atrevió. Pero son pocos. Son muy poquitos los que se atreven a hacer la pregunta pesada, la pregunta que va a incomodar, la pregunta que no va a poder ser respondida, o si la va a responder, va a responderla así con buscando cualquier argumento o cambiando el tema. Pero yo aplaudo a esos periodistas que son capaces de atreverse y que hacen esas preguntas pesadas, así que dejan, porque le dan más condimento a la entrevista. Si no, uno ya sabe lo que van a preguntar, sabe lo que van a responder, saben las caras que van a poner. Tienen un brillo. Y es una lata, así en definitiva. Sí, ya no dan ganas de verlo. Cambio, si tú sabes de que el periodista... Me acuerdo de la Raquel Correa. La Raquel Correa era de derecha, todo lo que quieran, pero hacía preguntas... Era de Demócrata Cristiana, o sea, cercana a la Democracia Cristiana. Claro, pero hacía preguntas bastante escabrosas, por decirlo menos, en momentos bastante complicados, que fue durante la dictadura. Hacía su entrevista y a pesar de que dejaba en muy mal pie al entrevistado con las preguntas que hacía, se ganaba el respeto de todos. Y eso es el trabajo del periodismo. A mi parecer, que el periodista tiene que ganarse el respeto del oyente. No quedar bien con el entrevistado para que el día de mañana me dé otra entrevista. Lo mismo si no me da nunca más entrevista, peor para él. Porque yo me voy ganando un espacio y me voy ganando un prestigio y después ellos son los que andan detrás de uno queriendo ser entrevistados. Entonces, eso es lo importante. De hecho, ella habló muy mal de Sebastián Piñera a propósito de una entrevista. Que decía que una de las peores entrevistas de su vida fue a Sebastián Piñera. ¿No escuchaste eso? No. En parte de su biografía. Que era un tipo que cuando estaba hablando con ella, me estaba entrevistando y el tipo paraba y empezaba a anotar cuestiones en su libreta porque se le ocurrió una idea de otra cosa. Yeah. Y ya se paró y encontró una falta de respeto enorme con este. Y ahí le dijo, no, sigamos la entrevista y todo lo demás. Pero, claro, ahí está, está ese tema... De la pregunta incisiva. Claro. Y ella entrevistaba a moros y cristianos. O sea, entrevistó a obispos, entrevistó a ministros de la dictadura, entrevistó... Y a todos, recuerdo haberle hecho preguntas que los incomodaba y los dejaba así como difícil de responder. Y eso era lo interesante que tenía esa mujer. Mario Gómez López también hacía entrevistas que eran muy interesantes y también eran entrevistas que a uno lo motivaban a escucharlas, a uno lo motivaban porque uno aprendía con ellos. Con don Mario uno aprendía mucho al escuchar tanto sus comentarios como cuando escuchaba sus entrevistas. Mario Gómez López y su grabadora era pero... famosísimo y era interesante porque uno escuchaba la pregunta que uno no esperaba, llegaba y uno dice, oh, lo que preguntó, qué bien, o la pregunta que uno quisiera hacer, yo le preguntaría tal cosa, y justo hacía esa pregunta, o sea, lo que uno quería profundizar o conocer del entrevistado, él ya como que adivinaba lo que quería la gran mayoría. Y eso es interesante. Y así hubo periodistas que eran interesantes en ese sentido, de que uno podía escucharlo y quería escucharlo porque aprendía. Te emocionaste, ¿eh? Sí, mucho. Es lindo igual esos momentos. Cierto. Algo que dignifique el oficio que es tan vapuleado este último tiempo que el periodismo. Claro. Uh-huh. Bueno, eso. Eso es. Que estés bien. Chao. Bueno, hasta mañana, cuando nos encontremos a las 10 de la mañana, vamos a estar con Joaquín acá. ¿En serio? Así parece, supongo. Caerá en la silla después de las fiestas patrias, me dicen que no, vamos a tener que reforzarla. Ah, poner dos sillas. Ya. Creo que ya se le dice Joaquines. No, si está bien. Ahí, nos recortamos mañana con Joaquín. No me voy a despedir sin antes pagar deudas. Debíamos tema a la Pelusa porque está de cumpleaños. Vamos con la complicidad de Pelota Chingón. ¿Lo pidió? Lo tiene. Ah, su regalo, porque yo doy regalos sentidos, no como tú que les dais todos los mismos saludos siempre en el cumpleaños, para los santos, para los cumpleaños, grabaciones, siempre un abrazo, siempre lo mismo. Sí, bueno, ¿puede ser algo más sentido? Aquí, con el corazón, con el... Aquí hay para todos los gustos, el que da los saludos para pasar a la posteridad y los otros que damos el saludo para... Protocolar. Porque sentimos... esa forma de saludar. Y se acabó. Protocolar. Acabo de decir que era protocolar. Yo no he dicho protocolar. No he usado esa palabra. La usaste tú. Así que ya... Iba a decirla, ¿a ti te quedaste en la mitad? ¿Te gusta quedar bien con Dios y con el diablo? Revisemos el audio para atrás. ¿Te gusta quedar bien con Dios y con el diablo? Ya, mándale su saludo. Pero mándale un saludo nomás. ¿Y por qué decís con Dios? Ya mandé saludos. Pero de corazón. Que le deseaba lo mejor. Vamos a hacer un trabajo de edición y vamos a poner todos los saludos que hay hecho. Ya. Y son exactamente iguales. Importa. No, porque yo creo que la gente es distinta. Ya. Eso pelusa, según pelusa tú. Ha venido a verte, eso ha venido a bailar tú. Contigo y nada. No ha venido a bailar conmigo. La fiesta, pero ese es otro tema. Pero ese es otro tema. Bueno, ya, bien. Mira. Ya, ¿qué pasó ahora? Gracias a mí, igual mala que no me cantaran cumpleaños el líder. Te lo vas a dejar pegado en tu Facebook, en tu muro. Si quieren decirle algo al Alfonso, en su muro de Facebook. ¿Ah? No hay otra posibilidad de atraparlo si no es ahí. Ahora dice que va a intentar hacer un pequeño canto. Yo no sé cantar, po. Pero si no importa ni tener buena voz, sí. Nada, no importa. ¿Tiene a lo Víctor Jara? Claro, no. Recitado. Yeah. Diría lo Tito Fernández, pero yo sé que te carga. No, me carga ese... Ese tipo. Sí. Oye, hay poca gente parece. ¿Ah? Hay poca gente que me cae bien, parece. De los cantantes, digo. Sí, bastante odioso, pues. Es la edad igual. Claro, pues. Pero ahí yo ya. Tengo la libertad yo de le poder mando elegir. Un saludo gigantesco a la Pelú, que nos acompaña casi a diario. A la familia de ella, a su pequeña, que vino acá, muy despierta, muy viva ella. Y nada, pues, un placer conocer a varias de las personas que escuchan este programa, es muy atractivo. Algún día conoceremos al cabo primero, que creo que lo ascendieron. Ah, ya, sí. Ahora es cabo segundo. Sí, además encima que llegó el bio, así como con toda su pega ordenada, todo porque ahora subíamos los programas, así que... Saludos a la gente ahí a Tendrini, de la ANI también, que también escucha. Y a otros que les tienen bloqueado este tipo de programas para escuchar en sus respectivas pega de repartición pública. Claro. Y a que nos escuchan por FM, a la gente del sector y todo lo demás. Eso de que está bloqueado es porque lo sabemos precisamente por gente nos dice, pero afortunadamente pueden escuchar a través del celu o algunos han pillado alguna marihuana para poder escucharnos igual en la mañana. Así que me despido y le debíamos a la Pelusa, a propósito de cumpleaños, complicidad, pero está chingón, nos vamos a ir con ese tema. Y también a Carlito, que nos pidió algo de música andina y nos vamos a ir con La Quita de Jaina. Ahí también harta fuerza para el Teo. Ya, ¿no mandó a decir cómo estaba? Estaba más o más. Es que lleva varios días más o menos. Sí, no, porque anoche lo iban a llevar para iban a pedir que le hicieran examen. Sí, sí, sí. Ya. Un saludo para el Teo, un abrazo grande para y mucha fuerza. Lindo Chicoco, y mucha fuerza y que salga adelante. Entonces nos vamos con Pelota Chingó y no con La Quitas de Jaina para el Carlito. Así Pelusa es. Y Carlito, y ahí cerramos este programa de día lunes 22 de septiembre. Recuerda que puedes escuchar este mismo programa a las 6 de la tarde en punto. Se retransmite por la misma frecuencia. Un agrado retomar la semana y qué bueno volver a verlos a todos que se habían ido para distintos lados. Así es. ¿Ah? Un abrazo para la Pelu en especial. Esto fue, señoras y señores, gente extraterrestre, amigos reptilianos, a propósito de Rap Capucha. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos recordamos mañana a las 10. Que estén muy bien. Chao. Como sábanas blancas después del amor. Soy el verbo que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras, sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo